Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawkman. ¡Aduken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡Es mi Mario! ¡No seas necio, hombre! Why so serious? ¡Hey! ¡Hey! Muy buenas noches. Sean bienvenidos al Pwner Podcast, episodio 163. Tenemos una gran película por delante. Tenemos Pacific Rim. Tengo la compañía del buen Don Charmín. ¿Cómo te encuentras, Don Charmín? ¡Qué pachacha, mi gente pechacha! Sean todos ustedes bienvenidos aquí al Pwner 163, Pacific Rim 2013. Sí, una de las mejores películas en la historia de la vida. Guillermo del Toro, estamos escuchando el soundtrack de el tema principal es Ramin Djawadi. Y también tenemos la compañía de Asaf. ¿Cómo te encuentras, Asaf? Titanes del Pacífico, bien, bien, me encuentro bien. Oye, ya sale en Canal 5 esta ¿sabes película? Qué fue? Ay, quién sabe. Creo que sí, pero bueno. ¿Pero sabes qué fue lo más bonito de esta película, Charmín? ¿Qué? La vimos juntos, amigo. Oh, sí. Uf, por ahí están los tweets comprometedores. Pero sí, emocionado aquí de andar en el 163, ya. Así es. Oye, esta película cumple 5 años. Más o menos recuerdo que salió por septiembre de 2013. ¿No fue como junio o algo así? Oh, creo que sí. No, creo que tienes razón. Sí fue como junio. Es verdad. Pero bueno, sí, por ahí un saluduki. Ah, primero de julio, fíjate, primero de julio. Primero de julio, sí. Un saluduki sí. Ahí al buen Átomo que nos esté escuchando. Por fin, alguien que no es un chino fetichista con que nos escucha. Saludos al buen Átomo. Oye, curiosamente, Ramin Djawadi también tiene entre su trabajo el soundtrack de Game of Thrones. O bueno, más bien el tema principal de Game of Thrones. Entonces, ahí como dato curioso, tienes razón, tienes toda la razón, fue verano de 2013, julio, híjole, no sé por dónde empezar con esta película, amigo, justo la acabo de terminar hace 20 minutos, o sea, la tengo fresquecita, No, pues este. Ventajas del baño diario, Tito. Sí, cada vez que te bañas, pues sí, suele pasar. Sí, sí, sí. Pero en fin. No sé por dónde empezar. Guillermo del Toro 2013. No sé. ¿Por dónde quieren empezar? Yo cuando fui a ver la película. A ver, no, yo, pues claro, pero cuéntenos cómo fueron a verla, qué esperaban, cuáles eran sus expectativas. Ni siquiera me acuerdo cómo nos pusimos de acuerdo. No, ni yo. Para ir a verla, pero ¿la vieron en qué? ¿En Cinemex, Cinépolis? ¿Cinemex, no? En Cinemex en 3D. Sí, la vimos en 3D. La sala estaba prácticamente vacía, por eso pudimos besarnos. Estaba pues la del paseo siempre está vacía. Sí, la verdad. Fíjate que incluso a pesar de ya haber estado Hellboy 2 y El Laberinto y Hellboy 1 y Blade y bla bla bla, todo lo que ya estaba ya detrás de Guillermo del Toro. Ajá. Yo no iba hypeado porque fuera película de Guillermo del Toro. Realmente no estaba como consciente de lo que ibas de lo que... te ibas a zambutir. Ajá. Ajá, exactamente. Muy bien. Yo la verdad es que vi los comerciales de televisión y pensé que era como una película de desastres naturales. Porque ni siquiera. O creo que muestran los Jakers muy poquito, ¿no? Al menos en el spot que yo recuerdo. Solo sale una escena donde hay carros y el agua que los está levantando. Y como. Entonces pensé que era una película tipo 2012, fue como mi primera impresión. Y después dije, ¿por qué no? Hay que verla, ¿no? Oye, por ahí un saludito a Joven Fondista, que es nuestro chino fetichista favorito. Un saludo para Joven Fondista. Un saludo fetichista. Saludos, abrazo caluroso con esta lluvia. Oye, que en agosto, perdón que interrumpa. Muy ad hoc la lluvia para Pacific Rim, para hablar de Pacific Rim. Ay, perdón. Oye, que algo que no había notado ahora que dices lluvia, la primera pelea de Mako y Raleigh, está lloviendo y en la cámara de repente se notan gotas de agua en el lente. Sí, eso está muy bonito. Como si fuera grabado ahí, ¿no? Ahí mismo. Sí, exactamente. De hecho, algo me gusta mucho de la película, visualmente es increíble, o sea, la verdad es que es un deleite ver Titanes del Pacífico. Y otra cosa, ¿qué más iba a decir? Los Jaegers se ven muy bien, los efectos están... genialísimos. Muy, muy bien hechos, no sé quién hace los efectos. No sé si es Industrial Light and Magic, creo que no. Me encanta cómo Del Toro tuvo todo ese cuidado, ¿sabes? O sea, a pesar de que es un blockbuster, no porque sea un blockbuster, no tienes que tener cuidado, ¿no? O sea, todo está minuciosamente puesto y acomodado. Entonces, qué chido, o sea, qué chido que tiene totalmente el sello Del Toro, ¿no? Tiene su pasión, o sea, su marca, la película. Oye, Tito, efectivamente, Industrial Light and Magic fueron los creadores de los efectos especiales para Pacific Rim. Mire, y de hecho, dato curioso, ninguno de los movimientos, ni de los Jaegers, ni de los Kaijus, fueron por captura de movimientos. Todo fue animado desde cero. Wow, la verdad es que, fíjate que ahorita que la estaba volviendo a ver, tenía esa como duda, si la animación había sido tipo Jurassic Park, que había sido como, pues con personas, pero... Wow, tiene un mérito eso. Sí, animación desde cero. Un saludo por ahí a Mildred Calderón que se acaba de unir. Hola, saludos, besos. Avísenle a sus amigos para que tengamos casa llena como si fueran tacos de sushi. Ya sé, el podcast más escuchado de la familia del pueblo. Oye, también hay que decir, la fotografía esta es preciosa, o sea, no tanto por las tomas, sino por los colores. No, incluso también tiene tomas muy bonitas, hay que decirlo. No, aparte los efectos de agua y sí, el agua. Cómo se ven el agua corriendo por los Jaegers y por los Kaijus es increíble, la verdad es que es una película muy, muy bien. Sí, Sí, visualmente es muy, muy, muy, muy atractiva. Todo el tiempo. Yo creo que hay pocas escenas que son como innecesarias. O no innecesarias, pero como son pocas las tomas que no son tan espectaculares. Si acaso cuando están los actores, y no porque sea malo, sino la escala que captura es impresionante, ¿no? O sea, ves al Jagger y luego ves a la persona, es diminuta. Me parece que creo que no habíamos visto algo parecido en cuanto a escalas. O al menos no se me viene un ejemplo a la mente de ver mechas peleando contra... ¿O monstruos gigantes? Contra monstruos gigantes. Y ¿sabes qué? Ni en Godzilla. En Godzilla sientes la de... ¿Qué es? Del 98, dijimos. Sientes el peso de la lagartija esta de CrossFit, ¿no? Pero... La verdad es que... Mecha Godzilla, no te olvides de Mecha y peleó contra... Mecha y peleó contra Godzilla. ¿Pero esa de qué año es? No tengo idea, viejo. Ah, caray. En fin, es una película muy redonda. Te digo que todo está muy bien cuidado. Y ahorita que volví a ver la 1... Para nada la 2 le hace justicia, o sea... No, amigo, si no. Se hubiera llamado a Pacific Rim... No, más bien, Uprising a Pacific Rim Story. Ok, pero no merece llevar el título de Pacific Rim 2, ¿sabes? O sea, no es Es que un producto tan cuidado y tan completo como Pacific Rim 1 y la 2... A la 2 le falta corazón, ¿sabes? Le falta alma. Se siente genérica. Sí, sí, sí. Y esta no, o sea, por más genérica que pueda parecer, tiene un core, o sea, tiene las escenas todas muy bien, muy planeadas, los personajes, los Jaegers tienen su personalidad. Es genial por donde la veas. Saludos también por ahí a Vince. Está aquí conectado. Bienvenido. Saludos. Pero bueno, continuando. Esta película empieza con fondo negro, letras verdes, y dice Jaeger, ¿no? Oye, por ahí dice Atomo, Pacific Rim era Guillermo del Toro, y sí, viejón, y sí. Sí, definitivamente. Incluso estaba viendo el hace tiempo el disco de los Special Features, y la verdad es que pues llegaba con los tipos que estaban haciendo la animación y le decía, cámbiale aquí, ponle acá, o sea... Entonces el cuidado que tiene es impresionante. Les decía, échale más diseño. Échale más agua, hazlo más viral, ¿no? Ay. Hazlo más viral. Métele más punch y la le verdad salió, es que... Le salió viral, ¿eh? Oye, me encanta. ¿Ubicas cuando están boxeando dos pugilistas? Y que uno golpea al otro y el sudor de la cara se le mueve así como partículas. ¿En qué parte? ¿De qué hablamos? Sí, o sea, del boxeo. Ajá. Sí, entonces, o sea, eso está muy bien capturado aquí, que cuando el Jagger le pega al Caillou, o sea, se ve la agüita, sí, así como... Pff, como para sí, ajá. O sea, te digo que... Oye, que costó 190 y recaudó 411. Sí, no, pues con razón sacaron su peliculita segunda ahí... Oye, que estaría bueno averiguar cómo le fue a la 2. No sé si le fue mejor que a la 1 o... Mira, aquí te voy a decir a el ver, dato. Dame el dato. Y duro. La 1 costó 150 y ganó 2.90. 100 menos. 100 menos. Entonces, ¿le fue mejor a la 2? Sí, claro. Ah, ok. Sí, definitivamente. Oye, pero... que... Uh-huh. Que injustamente Titanes del Pacífico tiene 6.9... en IMDb. ¿Ah, sí? Yo digo que debería superar el 7. No, hasta el 8, amigo. Pero bueno, respetamos su opinión errónea. Ya habrá tiempo para dar nuestras calificaciones. Pero continuando también... empieza con Jaeger, ¿no? Viene del alemán, que es cazador, y Caillou, que es... no sé si bestia. No estoy seguro que es en... ¿Qué es el término Caillou? Ahorita te digo, aquí la tengo. Y eso que la acabo de ver hoy. Oye, sale Obama también al principio. En esta parte como de donde... Criatura extraña, o monstruo gigante. Exactamente. Ah, que viene el japonés, ¿no? Sí, sí. En el japonés es criatura extraña. Extraña, sí, sí, sí. Se nos puso un poco robotino, Asaf. ¿Estás bien, Asaf? Ah, perdón, perdón. Oigan, en Rotten Tomatoes tiene 71%, sí, de sí. Los Top Critics 67% y la audiencia le dio un 77%. La audiencia es la que cuenta. Sí, la verdad es que... Ah, bueno, continuando. Me encanta la primera escena de la película, cómo habla de... ¿Cómo explica todo? Ubicas que hay veces en las películas donde explican cosas. Ajá. Que se siente súper mal y mal explicado. Uh-huh. Ajá. Como por ejemplo en Suicide Squad, que explican como la historia de cada uno de los del squad y es como de Ajá. Y aquí sí. No, aquí está súper bien explicadito, en un ratito te pone en contexto rápido y listo. Lo cual, cuando anunciaron la 2, pensarías que iba a ser una precuela. Ajá, porque, es lo que pensábamos que... Dejaron bien explicado, pero sin embargo con suficiente espacio como para llenar ahí con una acción de antes, ¿no? Ajá, que de hecho pensamos que John Boyega iba a ser Pentecost, ¿no? Sí, de joven. De joven, pero en realidad, pues, spoiler, pues es su hijo, ¿no? Oye, que estaba confundiendo a John Boyega con Michael B. Jordan, pero no. No, chavo. Pero bueno... volviendo con... Ah, me encanta la escena. Sale Obama, que te digo, en este como noticiero. No sé si es CNN. No, creo que no. Sí. Sale Obama en el recuento, ¿no? Y que el primer kaiju aparece en 2000... ¿Qué? ¿2018? ¿2013? Creo que sí. No lo recuerdo. No recuerdo en qué año están. Es como... no sé, ahorita a ver si nos pueden dar el dato ahí. Te ponte a chambear, Charmin, y sácanos el dato. Sí. Dinos en qué año se encuentran. Dice, todos los negros son iguales. ¿Quién dijo? Dice que... San Francisco Bulls, 10:04 a.m. No dice la fecha. No, yo no dije que fueran iguales. Yo lo dije que los estaba confundiendo. No es NN. No, es tiene otra letra, ¿no? Es OFNC, dicen. OFNC, muy bien. Entonces, no sé qué. Ok, oye, volviendo con... Bueno, te digo, no sé en qué año se sitúa, pero sí es como... Sí es el 2013, ¿no? O 2018. Uno de los dos, no estoy seguro. No, ya es como 2024, ¿no? Bueno, el punto es que... me gusta mucho cuando Raleigh empieza a hablar, que dice... Nosotros no éramos los mejores en la clase, ni los más atletas. Pero teníamos algo, éramos compatibles en el enlace, ¿no? Y te cuenta que eran como rockstars, ¿no? O sea, por ejemplo, los entrevistan en late shows. Y aparte, el logo de Gypsy Danger que traen la chamarra, uff, qué logo, amigo. Uff, ojalá tuviéramos esa chamarra. Uff, increíble. Esta chamarra de Top Gun, así que es como de piel, pero con borrego por dentro. Sí, buenísima. Y el logo en la espalda, muy chingón. Me encanta también la escena que cuando se suben a Gypsy Danger, que se despiertan como a las 2 de la mañana y que hay un líquido amarillo que es como... Hugo, entrevista a Guillermo del Toro. Ajá. Ya dijo que era Boing de Mango. Boing de Mango, sí, cierto. Sí. Es Boing de Mango. O Rompope. Yo tenía esa duda entre las dos, pero ya lo de Creo que Rompope está un poquito más descolorido, entonces yo voy más por Boing de Mango. Boing de Mango, sí, la verdad. Sí, yo también voy por el Boing de Mango. Oye, que es como este líquido, ¿qué? Como con el que se conecta, ¿no? Algo así. Pues en realidad no dicen, no bueno, veo propósito, porque al final de cuentas se vuelve a vaciar el casco y pues queda transparente. Oye, pero el único propósito era que se viera cool, amigo, y lo logra, lo alegra muy bien. Ah, sí, claro, No hay nada más cool que un Boing de Mango. Uf, Boing de Mango y vaciado en el casco, ¿cómo no? Oye, en fin. Fíjate, en el... De hecho... Cuando es la escena de que se despiertan los hermanos, Ay, no se apellida Raleigh. ¿Cómo se apellidan? Raleigh. ¿Sí? No, ¿es Raleigh el apellido? ¿Cómo? No se llama Raleigh, ¿o sí? O más bien, no se apellida Raleigh, ¿no? No, bueno, cuando es la escena esta primera, Beckett, los hermanos Beckett. Beckett. Sí. Es el 2020. 2020, ok, muy bien. O sea, 7 años En dice 7 años. Ajá, 7 años de guerra, entonces empezó en el 2013. Muy bien. Oye, ahorita les voy a preguntar su personaje favorito, pero más adelante. Me encanta la primera escena hasta que vemos el título de la película, hasta el Pacific Rim. Toda esa primera escena, la primera pelea, lo que le pasa al hermano, la verdad, yo la primera vez que lo vi, no lo esperaba, ¿sabes? Yo sí me lo imaginaba, ¿eh? O sea, es muy trágico y no llevas ni media hora de película. O sea, dices, ¿qué? ¿Qué acabo de ver? Y wow, la verdad es que ese intro... me parece muy ambicioso. Está muy, muy chido. Es que lo chido es como que ayuda a dar el tono que le quieres dar al personaje. O sea, Rally. No, incluso la película, ¿no? O sea, con la primera escena, sabes lo que vas a ver. O sea, sabes de qué se va a tratar esto. De robots gigantes peleando y rompiéndose y sangre y todo, muy chido. No, pero me refiero al personaje de Rally, de cómo, bueno, a lo mejor no le da como tanta profundidad, porque luego cuando va por el Pentecost, es así como, bueno, está bien, no me voy a quedar a hacer aquí el muro, y ya. Oye, se va no, con él, pero ¿no? le dice una gran frase, amigo, le dice, ¿dónde prefieres morir? ¿Aquí? ¡Hoy no llega! ¿Cómo no? Si te dice eso, Pentecost, claro que te vas con él a montarte un... No, claro, claro que te vas, pero... Pero me refiero a que se vuelve como... No un proscripto, no, sino que decide dejarlo todo para... Porque cancelan el programa de los Jaegers y pues ya él se va... Ah, claro, sí, quiere alejarse, pues, a ¿no? trabajar. Claro, quiere alejarse lo más que pueda de pilotear un Jaeger. Porque pudo haberse convertido en un soldado o capitán o tener un puesto en la milicia. Pero claro, como dices, decide alejarse de todo y es como soldador, ¿no? Está construyendo el muro de Trump. Es gran soldador. Sí, que de hecho, de malas noticias, ayer murieron varias personas del asalto. Tengo malas y buenas noticias. Ajá. Dice, ¿cuáles son las buenas? Que tengo tres lugares para trabajar. Las malas. Más alto. Ah, sí. Oye, yo no la había... ¿Quién no quiere había comer? En 3D hace poco la vi. O sea, no la vi en el cine, sino la vi ya despuesito, porque en el pack que compré viene la... Vienen... ¿Cómo que andas comprando packs? Sí, o sea... ¿Cómo que andas comprando packs? Mira, Tito, ¿qué clase de persona eres, Tito? No, el pack de la película, amigo. Que es Blu-ray 3D y DVD. Y copia digital, pero me... Ah, que te digo, la vi en 3D y muy chida también, ¿eh? O sea, le da como más inmersión cuando estás viendo las peleas de los Jaeger. Muy, muy chida. De las cosas que no se notan, bueno, no sé si en los discos de material extra salga, pero las chamarras traen en el lado izquierdo bordados 4 kaijus que son los que llevan. Oh, qué chido. No, creo que no vi, recuerdo ese detalle. No se alcanza a ver, es así un microsegundo lo que sale, pero ya viendo aquí como imitaciones de la chamarra, sí salen los, sí los vi, y busqué la escena, y ahí está. Oye, pero qué chido, a eso me refiero con Del Toro, que como dices, sale un segundo en la película, y tuvo el cuidado para ponerle los caillos, ¿no? Entonces, eso habla muy bien del cuidado hacia esta película. Y lo otro que tienen bordado del lado derecho es como una chava como con una especie de no sé cómo decirlo, metralleta extraña, rara. No sé. ¿Tienen bordado un niño mión orinando el escudo de la América? ¿Es acaso eso? Sí. Oye, ahorita Calvin, que... Oye, comentario de Átomo. ¿Qué? ¿No es un pene? Oye, también hablando, ahorita que lo mencionas, la armadura del papá soldado y el hijo soldado, que olvidé sus nombres. Chuck. Ajá, tiene un perro mordiendo una bala. Una caricatura de un perro mordiendo una bala. Ya. Parece como un pitbull. No sé si se parece a la mascota. Pero en fin, ¿qué más hay que decir sobre la película? Oigan, su escena favorita, su pelea favorita en esta película, o me estoy adelantando. Oye, ¿dónde dices que está el perro? No, para nada, no te adelantes. Está en el traje, en la armadura de del hijo. ¿Cómo se llama su Jaeger? Pero hablo de la armadura de los pilotos. Su Jaeger se llama Striker Eureka. Striker Eureka, cierto. Sí, sí, sí, que es el Jaeger más avanzado, creo que es un modelo 5, y el Gypsy Danger es un modelo 3, y el que piloteaba Cherno Alpha. Cherno Alpha era modelo 1 todavía. Modelo 1, y el de Pentecost también era modelo 1. Que de hecho, eso me encanta, que o sea, todo te lo explican como en 5 minutos, que te hablan de que para controlar el Jaeger necesitas de un enlace, pero el enlace es demasiado pesado para una sola persona y por eso son dos. Y muestran que las personas sangran, ¿no? O sea, cuando es demasiada carga cerebral para una sola. Neuronal. Uh-huh. Ajá. Entonces, eso está muy chido. Oye, hablando de dos personas, ¿no? Hablando de los kaijus que habían matado Raleigh y su hermano, y Yancy. Ellos dicen que tienen el récord de 5 kaijus. Ah, claro. No, llevan 4 y van por el quinto. Uh-huh. Más bien fueron 5. Por cinco. Eso, pero si lo matan. Lo tienen sí. El récord Raleigh con 5. Oye, ¿sabes y qué después, ajá, dale. Y después, el australiano, el que todo el mundo le cae mal, que parece su personaje, Chuck, dice... con el que matan, habla sobre que él tiene el récord ahora, entonces lleva 6. Claro. Así es. Y al final, ¿quién gana? Según yo, gana Raleigh, creo que, no sé si por... Sí, porque no, en la... Sí, matan 3, ¿no? Se avienta 2, y luego... Ajá, 2, y luego otros 2. Ajá. Sí, uno que parte la mitad y otro que se lleva con él al fondo del abismo. Y el que le vacía la carga de plasma en el costado. Por eso, ese es... Oye, se me hace que no está muerto. Vamos a checar su pulso. Ah, sí, y ya. Listo, ya no tiene pulso. No hay pulso. Sí. Oye, estoy viendo todos los logos. Si está aquí el Striker Eureka, es un perro... No es una bala, es un misil. Ah, es un... Bueno, perdón. El de Cherno Alpha está bastante ruso. Ajá. Y el de Gypsy Danger, pues es el mismo. Sí, me encanta la personalidad que tienen. Y el de Crimson Typhoon también está chido. Sí, oye, que tiene. Es el único que tiene 3 brazos, ¿no? Y es piloteado por 3 hermanos. Los hermanos Wei. Los hermanos Corioto. Oye, ¿qué más quería mencionar sobre la película? Ah, sí, su escena favorita. Bueno, más bien su pelea favorita. Uy, con el que parte a la mitad. El que vuela. O sea, ese momento tampoco lo esperaba, ¿eh? No, o sea, es de los mejores momentos de Deus Ex Machina, ¿no? De todo el cine. No, y estamos aparte... En el cine, o sea, genuinamente se nos salió el... Claro, ¿no? Mako habla en japonés y dice por mi familia y pum, lo atraviesa. Uf. Gran escena. O sea, la uno me parece... No, hay una escena que quitaría, ¿sabes? O sea, todo está bien colocado, bien ajustado. La volví a ver y como que esta vez presté un poquito más en los detalles de cómo están hechos los personajes. Y creo que el único que no encaja del todo y que le da como esta... más tipo western, este personaje más tipo de este lado del charco es Raleigh. Todos los demás son personajes que podrían... encajar en un anime. En un anime, exactamente. Sí. De hecho, creo que Charlie Human desentona un poco en la película. Pero es Oye, pero no desentona, ¿no? Tanto como... Sí, es lo que te digo, es como para darle la identidad de este lado. Y fun fact, él es inglés. Oh, mira. Sí, lo hace bien, o sea... Yo no conocía a este actor, no he visto Sons of Anarchy, perdón, disculpen. Uy, de lo que te pides. Y ya después me enteré que salía en Sons of Anarchy. Yo para mí, era el güey de Pacific. Sí, de hecho. Para mí. Ajá, yo también vi Sons of Anarchy después de Pacific Rim. Ajá. Pero sí, no, buenísima película, la verdad. Amo sí. cada detalle de Pacific Rim. Ah, de hecho, viendo la... Aguanta, otro momento que se nos ha estado olvidando, amigo. ¿Cuál, cuál? ¿Qué tal cuando el doctor Newton Heisler conoce a Hannibal Chow? Ah, claro, pero antes de ir para allá, oye, me encantan los científicos, o sea, uno parece que programa en Java y el otro en C, ¿no? Entonces, o sea, uno es muy cool y el otro es como a la antigua y no sé, más metódico. Eso me gusta mucho. O sea, las personalidades... Sí, cada uno tiene su... Ajá, exacto, su personalidad. Y de hecho, si te fijas, al final los dos tenían razón. Uh-huh. O sea, en lo que cada uno estaba investigando, que uno era el de... O sea, la conexión con los... Con los callos. Y el otro, el que era más serio, estaba descubriendo la frecuencia con la que llegaban los callos a la Tierra, que era exponencial, ¿no? Uh-huh. De hecho, es Newton y el otro, ¿cómo se llama? Hermann. Gottlieb. Bueno, Hermann Gottlieb. Que le dice... Me gusta mucho la personalidad de Charlie Day como Newlett, que dice, no me digas doctor, solo mi mamá me dice doctor, y no sé qué. Dice, dime Newlett. También, oye, la pareja de los rusos, cómo no, Alexei Kaldanovsky. Que... Ah, son sí, Kaldanovsky. Son Leutunian. Sí. Oye, son hermanos o son pareja, nunca lo dicen así. No sé, tienen cara de pareja, ¿no? Sí, parece pareja. ¿Qué más? Hannibal Chow estábamos. Que trae este zapato como con algo como dorado, ¿no? No sé qué es exactamente. Sí, sí, es la cubierta de oro de los zapatos. Exacto, pero muy excéntrico, ¿no? Y también su cabello de mariposa dorado. Sí. Sus lentes también son dorados. Sí, y que dice, ¿te gusta el nombre? Lo tomé de mi... personaje histórico favorito y su segundo restaurante favorito. De comida favorito. Así es. Y claro. De Brooklyn, ¿no? ¿De dónde era? No, ni idea. No, creo que sí, creo que sí es Brooklyn. Mi segundo restaurante favorito de Brooklyn. Algo así. Sí. Y por ejemplo, cuando está... De hecho... Ajá. En Pacific Rim 2, ya ven que al principio dicen, Shao, Shao, Shao. Y yo dije, ¡ay, huevo, se hizo rico! Y ahora son sus empresas y Nel. No sale. Pero, pero espera, no vamos a hablar de lo que esperábamos de la 2, sino... Ah, me encanta cuando Newlett va a buscar a Hannibal. Y esta escena muy Blade Runner, o sea, con lluvia, como en el barrio chino. O japonés, ya ni sé. Es chino, sí. Sí, es chino. No, es japonés, no, es japonés. Ajá, bueno. Hong Kong. Ajá, exactamente, sí, es verdad. Y me encanta esta escena cuando Deckard está, que va a comer. Y está como investigando, o sea, me recuerda mucho a eso. O sea, la verdad es que las escenas de lluvia son pocas. Son esa, y cuando Mako Mori y Raleigh se conocen, que usan el recurso del paraguas para que no se vean la cara hasta que abran la toma. También eso está muy chido. Te digo que todo está muy cuidado en esta película. Por eso, a pesar de que en la 2 es productor Guillermo del Toro, no se siente el mismo cuidado, ¿sabes? O se siente más genérica. Sí, definitivamente. Sí, eso. Me acuerdo que la vimos. Salió este año, ¿verdad? Salió antes o después que... Ah, no, antes que Ready Player One, ¿no? Sí, la vimos en marzo. Sí, y lo platicábamos. Dice... O sea, me gustó, pero... Pero la 1 y la 2 son cosas muy aparte, ¿no? O sea, muy diferentes. Yo. Dice por ahí Atomo, Hong Kong es China, ¿no? No. Sí, efectivamente. ¿Sí? Es el distrito capitalista de China. Ah, es China. ¿En serio? Oye, bueno. Uh-huh, sí. Porque todo buen comunismo necesita del capitalismo para sobrevivir. Reprobé. Reprobaste geografía básica. De hecho, sí, es verdad. Es verdad. Nah, yo de tiro pensé que estaban en Japón. Sí, yo también no sé por qué pensé. Pero Nel. Está en Hong Kong. ¿De Hong Kong? Hong Kong está en en China. Lo dijimos para ver si nos seguían escuchando, sí, si sabíamos. Sí. Oye, saludos al invitado sorpresa que no sabemos quién es. Ojalá se quiera identificar. Saluditos, invitados sorpresa. Y unirse con sus redes. Abrazo caluroso. A lo mejor es otro de nuestros amigos chinos fetichistas que sí pararon temprano para oírnos. Y es de Hong Kong, tal vez. Y nos viene a decir, no, China, no, Japón, no, Tayalín, no, lo mismo. En fin. Dice Atomo, todos los asiáticos son iguales, el Poner 2018. Pues sí, ¿para qué te lo niego, no? Oye, aquí en estoy leyendo que, bueno, los Jaegers y sus países pilotos y como el estado del Jaeger. Ajá. Ya viene Dianger, Estados Unidos, Cherno Alpha, Rusia, Striker Eureka, Australia, Crimson Typhoon, China, y dice Coyote Tango, Japón. Coyote Cojo. Es el que tenía Stalker Pentecost y Tasmin Saber, era Mark I, y bueno, destruido antes de los eventos descritos en la película. Pero no sabía cómo se llamaba el Jaeger de... ¿De quién? Oye, Tito, ¿de dónde era ese Coyote Cojo? De las largas pintas. De Uy, mamey pitaya. Era del tejeringo de chico. ¿Qué dices, Charmin? Que estoy viendo imágenes del tango. Y está chido. Sí se ve bastante japonés, la verdad. ¿Qué se ve japonés? Perdón. ¿Qué? ¿Qué se ve japonés, Charmin? El Jaeger del Pentecost. Ah. Oye. Aparte, yo creo que ese con el que pelea y que salva a Mako es uno de los mejores kaijus. Sí, oye. Está increíble, que parece cangrejo, ¿no? Oye, también les iba a preguntar eso. ¿Cuál es su kaiju favorito? O sea, yo sé que el que vuela está muy chido, pero... Yo creo que el que parece gorila que tiene el EMP en la espalda. La que está embarazada. Y esa pelea yo creo que también es mi... No, era antes de ese. El que está embarazado es el que vuela. No, porque el que vuela lo parten en la mitad. No, porque acuérdate que cae y cuando... O sea, el que sale del cuerpo es igualito, por lo que en pequeño. Creo que sí, es verdad. No, pero se parece al gorila que dices. Estoy seguro. No, aquí, ¿dónde es, Charmin? No, porque acuérdate que dice, el kaiju cayó aquí y aquí, nos vamos a dividir así y vamos a sacar lo que más nos, lo que nos interesa. Ajá, es las órdenes que dice Chao cuando van a buscarlo, dice, el kaiju cayó aquí y acá. Ya, ok, bueno, tenía esa duda, pensé que era el otro, pero está bien. Se vale. Oye, saludos al otro invitado sorpresa que no sabemos quién es. Ya sabemos quién es uno. Un saludo. Buscándolos, pero no se encuentra como los de la película. Porque es difícil apreciarlos completamente en la película, ¿no? Porque pues están en el mar o están en la lluvia. Dice... A ver, espera, ya hay mucho aquí en el chat. Dice Vincent Van Rivers, I'm back, dudes. Terminaba de ver El Hombre de los Puños de Hierro. Ay, me tardó en saber que me están... Yo ya la vi, está cagadilla. Qué triste, jajaja. Ay, Mildred, jaja. Y ya medio le sé a este pedo porque Antonio se la pasa albureándome. ¿En serio, Charmin? No, yo no. Ah, no, tú no eres... No, sí es Jorge Antonio, ¿no? ¿O no? No. ¿De quién hablas? Dice, él es Charmin. Aplícale el no temas. Cabeza de Martín es el más cool. Ah, seguimos albureando, fondista. ¿Qué pasó? Dice que... no temas, como teme Teresa o como teme Terán. LOL. En fin, oye, pero volviendo... Sí, híjole, es que el Kaiju volador es muy cool. Que tiene nombre, ¿no? Tienen nombres. Sí, por eso te digo que lo estoy buscando. Ah, bueno. Pero... A ver, aquí en la wiki de Pacific Rim... Galería, a ver, es Traspasser, ok. Jorge, te odio. Eso dice el chat. ¿Qué pasó? Yo, ¿qué? ¿Cuál Jorge, yo o Átomo? No sé, ¿Átomo es Jorge también? Sí. Yo pensé que se llamaba Cianuro. Cariño, Mildred. Mira, el que sale que escupe el ácido, creo que se llama Raiju. Raiju. Y luego, es que ya no le ponen los nombres. Ah, no, sí es ese. ¿El otro cómo se llama? ¿Hidalgo o qué? Raiju, Schooner. ¿Sabes? Es que te digo, mientras está difícil identificarlos. Sí, mientras checas eso, yo lo que sentí cuando el hermano Yancy, el hermano de Raleigh, ya ves que lo sacan del ¿cómo se llama? De Gipsy. Es como cuando tienes una paleta de esas de hielo que tienen dos, ¿cómo se llaman? Que es una paleta doble y que la rompes y se te cae un pedazo, así sentí. Cuando se llevan al hermano de... Oye, el Kaiju al que matan para salvar a Maku de pequeña, uh-huh, se llama Onibaba. Onibaba. Okay. Y sí está bastante, parece un cangrejo extraño, súper, súper. Haz de cuenta el señor Waternoose de... Okay. Sí, el señor Waternoose en su versión Mi Peor Pesadilla, exactamente. Y el que vuela se llama Otachi. Otachi, mm-hmm. Sí. ¿Y el gorila cómo se llama, Charmin? El gorila deja llego a él. Otachi tiene nombre de despertador chino. Marca Otachi. Sí. El que parece gorila, que es el que avienta como los rayos, ¿no? Como, uh-huh, como la cosa electromagnética. Al que se queda sin pulso, ¿no? Sí, el EMP. Ajá. Ese se llama... ¿Dónde estás, Shinji Gorilón? Oye, saludos al otro invitado sorpresa que no sabemos quién es, pero Oli. No está, pero por acá vi el nombre, espera. Pueden comentar cosas si quieren. Ok. ¿Qué más, Asaf? ¿Qué... Oye, ¿personaje favorito? Mako Mori 100 veces, la amo. Y estoy enamorado de Rinko Kikuchi. Rinko Kikuchi, ajá. Oye, la niña también lo hace muy bien, la que interpreta a Mako de niña. La verdad es que... Oye, pero ya habíamos dicho eso, ¿no? Y le decía Guillermo del Totoro. Guillermo del Totoro, sí, sí. Oye, ¿qué dices que estamos diciendo, Saf? O sea, que eso ya lo habíamos dicho, que la niña actúa bastante bien. Pero en algún Powner pasado, ¿no? O en este ya lo dijimos. Sí, muy viejo. Sí, como sí, que me vino un flashback. Sí. Se llama Leatherback. Leatherback. Como ese es mi favorito. Mi callo favorito es Leatherback. ¿Por qué? No sé, me gusta mucho esa pelea. Y por el EMP. Que el neta los pone en jaque y por eso debe de sacar a Gypsy Danger, porque es nuclear. Uf, ya sé. Sí, o sea, porque realmente venían preparados, ¿eh? O sea, y de hecho, Otachi, Orochi, ¿cómo se llamaba? Otachi. Otachi. También venía con sorpresa. Sí. Y de las dos. Oye, creo que en la 1 no se ve tanto, pero en la 2... te dejan ver que hay civilizaciones que están en los huesos de los Kaijus, ¿no? Sí. Eso se ve más en la 2. Ah, y también me encanta que, por ejemplo, cuando un Jäger vence a un Kaiju, pues todas las partes del Kaiju se utilizan, ¿no? Cartílago, huesos. Y que hablan que el polvo de... ¡Hasta las heces! Ajá, exacto. Un metro cúbico de heces puede fertilizar un campo entero. Para... No, fósforo para fertilizar un campo entero. Sí. Pero el cerebro no sirve para nada. Demasiado amonio. Sí, amoníaco. O si era amoníaco. No, si era amoníaco, ¿no? Amoníaco. No sé. Bueno, eso me encanta. Y que, por ejemplo, el polvo de Kaiju, más bien el polvo de hueso, es para el vigor sexual, ¿no? Sí. Y dice, pues yo lo uso. No les creo. Bueno, eso dicen. Pero, o sea, me gusta que le dan un trasfondo a todas las... que la sangre es ácida, ¿no? O sea, es un ácido. Sí. Entonces, cuando el Jäger... Pero es que es por el amoníaco, ¿no? O sea, realmente funcionan... O sea, nosotros usamos... Tenemos mucho fierro en la sangre. Ellos tienen amoníaco. Oye, me encantó también eso de los caillos que son que sus vísceras son color neón, ¿no? Color azul. Azul neón. Ajá, sí. Eso está muy cool. Oye, son clones. Son clones, sí, sí, sí. Y bueno, para esto, donde vamos hablando de la película, pues Charlie se conecta con, o más bien Newlett se conecta con el cerebro, con la mitad de cerebro, porque no tenía uno completo todavía, es por eso que va con Chau. Y Chau le explica que los enlaces son bilaterales. Bilaterales, exacto, que son de aquí para allá y de acá para allá. Entonces, buscando a él, ¿no? Lo estaban buscando a él, ¿no? Y dice Átomo. Ajá. ¿Qué parte del Kaiju servirá como perico? Las uñas. Las uñas. Es hora del albur, deja saco los frijoles del refri. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Pero no sé, ¿qué parte será? ¿Te comerías yo digo que el algo polvo, del caillo? Te pone bien loco. ¿El polvo? Eso es como, no sé qué hace. Sí. Polvo de hueso. Polvo de hueso o polvo de diamante. Oye, que siguiendo con la película, que llegan estos caillos y Charlie dice, este no es un refugio, ¿no? Este es la fila del buffet o algo así. Y es cuando abre y está a nada de... Lo ve como con esta lengua. Tipo avatar con lo que se conectan. Está como... ¿Te acuerdas en Avatar con qué se conectan? Sí, es como una trenza neón también. Ajá. Bueno, pues así se me afiguró. Y al final lo salva, ¿no? Llega Gypsy. Y ya es cuando empieza la pelea. Que tiene dos escenas en esa pelea ¿cómo decirlas? Con chistes, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando golpea con el brazo hasta que llega... ¿Cómo se llama en este jueguito de física que las pelotitas rebotan? Tiene un nombre, ¿no? Es igual, pero no me acuerdo. Pero sí es el de las bolitas metálicas que mantienen rebotan. La inercia, ¿no? Ajá. Y luego tiene otro cuando empujan a Gypsy a la costa. Sí, hasta casi, exacto. Ajá, y hay como una... Hay una... Ay, ¿cómo se llama? Una paloma, ¿no? No, es un... Una paloma. Pelícano, ¿no? Sí, sí, sí. Pues es un ave que cuando golpean como el dique, sale... Ajá, sale volando. Que es el mismo chiste dos veces, de hecho. Sí, ahí cuando salió, repetí el chiste y dije... Y bueno, sí, podrías contar un tercero cuando ya están en el abismo, que explota la bomba nuclear que trae Stryker. Y después el agua, salen los pescados, ¿no? Porque la explosión es tan grande que por un momento el agua se abre como el mar y luego regresa, ¿no? Más bien, como es una explosión nuclear, yo digo que se evapora, ¿no? Sí, bueno, el chiste es que se... Yo creo que abre, es de ambas, yo creo que es... Ajá, y fuera de eso, son los únicos chistecitos. Y bueno, a lo mejor uno al final cuando dice, me estás apretando demasiado. Fuera de eso, no veo otro chiste... Nah, también el de, esto no es un refugio, es la fila del buffet. Bueno, pero ahí es más como... ¿Entiendes? Va a ser comic relief de Charlie, ¿no? Charlie Day. Y acá son momentos en la película así como chistosones, ¿no? ¿Y qué me dices del momento más tenso de la película? ¿Cuál? ¡Ah, claro! ¡Uf! Dilo, Charmin, dilo. Don't you ever touch me again. Tú. Uf. Don't you ever touch me again. Uf, ¿cómo no? No, no incluso... Esa cajetiza que Pentecoste. No, y después... Esa cajetiza, no. Después pone el dedo en el oído y voltea. Sí, esa, así de, a ver, quiero escucharlo. Ajá. ¿Está claro? Yes, sir. Yes, sir. Uf. Yes, sir. No, y aparte llega y Pentecoste va caminando. Stacker Pentecoste, que se llama Stacker. Y lo voltea. Y hace la cara, voltea a verse como el pecho de... ¿Me estás tocando? Y ya, uff, gran momento, ¿cómo no? Oye, que se toma sus tic-tac, ¿no? O bueno, estas como pastillitas amarillas, nunca dicen qué es. Pero te explican que... que estuvo en un Jagger más de 3 horas y pues la radiación lo afectó. Que porque crearon el primer modelo en 14 meses y no había tiempo, o lo último que pensaron fue en ponerle un escudo antirradiación. Y pues con eso te dicen que si vuelve a pilotear otra vez, pues ya, o sea, los daños serían irreversibles. Se va a morir. Sí, sí, sí. Oye, también, gran frase cuando dice, ¿es a mi hijo al que te llevas? Uy, sí. Ah, sí. No, que le dice... Que se despide del perrito. Michael. Le dice, what? That's my son you are taking. My son. Y el perrito. Sí. El perrito. Otra gran frase. Oye, ¿el perrito dicen cómo se llama? No me acuerdo. Sí. Al principio, cuando la primera vez que sale el perrito que se va a saludar a Mako. ¿Pero cómo se llama el perro? ¿No te acuerdas? Ay, no me acuerdo. Ah, bueno. En fin, Max. ¿Max, sí? Se llama Max. Sí, sí, sí. Oye, también, gran frase, cuando... ¿Qué me dices de Idris Elba con traje? Uf. Pero no traje, no suit. O más bien, no... No traje formal, sino el traje del para pilotear el EVA, el Jäger. Uf. Y ahí les va una nota. Ahí les va una nota sobre Max. Que de hecho el perro fue. O sea, idea de Guillermo del. A Max, y que irónicamente se terminó utilizando para que Kirk y Chuck pudieran comunicarse. Pues todos los sentimientos que tienen el uno hacia el otro, o sea, los sentimientos como de amor y de padre e hijo bonitos, lo comunican a través del perro. Uh-huh. O sea, el perro sirve como un feeling relief. Un vínculo, claro. Oye, y también ¿qué iba a decir? Se me olvidó. Ya la piedra. Ya, Tito, ya la me afectó. Ya, deja la piedra, Tito, sí, te pones bien mal. La frase de hoy vamos a cancelar el apocalipsis. Uf. O sea, dice Átomo, no me sabía esa, la del perrito, y sí, la neta no, o sea, ni yo la acabo de leer, pero sí la ves con ojos diferentes. Ahora te duele más el perrito. Y de hecho tiene sentido, porque cuando él dice, te estás llevando a mi hijo, como que no sientes tanto así de, ay, pobrecito, te cala más el perrito, entonces... No, y aparte le dice, cuídamelo, ¿no? Sí, cuando le dice, cuídalo por mí. Cuídalo. O sea, te das cuenta que ya no va a regresar, o sea... Sí, llega el Cora. Ah, y cuando le dice, ¿por qué vamos a hacer enlace? Dice, es fácil. Dice, yo no tengo miedos ni nada que aportar al enlace. Dice, tú eres simple, solamente eres un no sé qué egoísta y tienes daddy como issues. Un niño malcriado, ¿no? Ajá, tienes daddy issues y eso lo resolví en el primer día, entonces... No hay problema. Oye, dice fundista. Dice. No, con voz de fundista. Dilo. Dice, no tiene sentido. Si ya saben que Pentecost no iba a regresar, ¿por qué mandaría al hijo del papá? La neta hubiera ido el jefe. Papá. Pues, ya que pues ya andaba chachalaco. Eso no tiene sentido por un brazo roto. No, sí tiene sentido, porque si tiene el brazo roto no puede controlar bien el Jäger. Sí, aparte y porque eso, es de su lado. Aparte, eso comprometía. Si se hubiera roto el brazo izquierdo, tal vez podría haber subido, ¿no? No. Aparte, no. Acuérdate que los cerebros se juntan, entonces si le duele el brazo o algo, también iba a interrumpir a Pentecost. ¿Cierto? Si hubiera, si hubiera comprometido la misión. Y dice Átomo, porque necesitaban que alguien se quedara a cargo. ¿También? Pues sí, también. Oye, y también mensaje de Átomo, si no lo controla, no consuma, carnal. ¿Ya ves? No lo consuma. Gracias, sabias palabras, pero... Y aquí dice algo fundista que yo también concuerdo. Dice, eso le hubiera dado más plus a la última pelea, ya que al final me decepcionó esa última pelea, ya que Gypsy terminó haciendo todo, esperaba ver una pelea más. Pero sí, la última pelea no está tan... Es que estamos de acuerdo que la mejor pelea es la segunda, ¿no? O sea, es la más... Realmente. Lo chido de la pues última es que sale el Kaiju de quinto... ¿Qué? Quinto... Categoría 5. Categoría 5. Pero es que también tienen que tomar en cuenta de que ya las defensas de la Tierra estaban destruidas. O sea, pasaron de tener... ¿cuántos eran? ¿4? ¿O 5? 4 Jaegers, pasaron a solo tener 2 y maltrechos. O sea, no estaban a tope. Uh-huh. Y se iban a enfrentar con 2 categorías 4 que habían tenido dificultades para vencer hace unas horas. Y luego llega uno de categoría 5. O sea, realmente tenía todo a desventaja. Me gusta mucho la presentación del Jaeger del Kaiju de categoría 5. ¿Cómo sale del abismo? Eso está muy chido también. También cuando Gipsy ya por fin está en el abismo y está con la patita rota y con los brazos extendidos así como Cristo. Uf. Y después pum, chachalaca. Ah, oye, que por un momento yo pensé que... como yo recordaba la película... No, como yo... Ah, bueno, también, pero yo como pensé... Como recuerdo la película es que Pentecost y Chuck se aventaban al abismo. Pero no, es Gipsy el que se avienta. Sí, no, ellos nada más explotan. Sí, explotan con los caillos, ¿no? Que al final no matan en la categoría 5. Ahí no lo matan y es Gipsy quien tiene que encargarse. Es su boleto de entrada. Sí. Ah, que dice Atomo, esto... según yo... Ajá. Dice, según yo, la última pelea no era tanto sobre los putazos, sino sobre todo lo que implicaba para los pilotos. Yo concuerdo contigo, Atomo, la neta. Sí, definitivamente. Es que volvemos a eso, la pelea más atractiva o más visualmente mejor, pues es la segunda. Esta es como más... Oye, se muere Idris Elba, ¿cómo que no está chido? Oye, que uno de los mejores ítems de los Jaegers, de Gipsy Danger, es la espada. O sea, sí, les hace el paro como 3 veces. Y tiene 2, ¿no? Tiene una en cada brazo. No, ese... Más viejo. Sigues en la 2. Ah, bueno, hablando de la 2, no, ¿te acuerdas eso? Nada más quiero decir que todos en la 2 tienen espadas. Todos. Ah, sí. Y porque primero parte a la mitad del que vuela. Y luego parte a la mitad al que está en el agua. Y luego con la espada se alcanza a clavar para meterse. El impulso, no se lo lleve. Uh-huh. No, y aparte se le encaja al último, al Kaiju con el que se avienta. No sé si con eso se agarra. La pelea más mejor. Pues sí. Pues sí, la mejor pelea, pues. ¿Qué más? Oye, también estos como alienígenas que son como los creadores, ¿no? Y por un momento se ven frente a frente Gipsy y los creadores, tipo como alien del Día de la Independencia. Y ya después uno explota, ¿no? La primera vez que la vi yo pensé que pues Charlie se sacrificaba. Digo Charlie, Rally. Sobre todo porque primero suelta a Mako. Y se ve como esta válvula que se cierra. Entonces yo dije, no, pues... Hasta aquí llegó Raleigh, ¿no? Pero... Pues no, también se salva. Que cuando se sacrifica a Pentecost y habla con Mako... Ajá. Ah, claro. Ahí hay una parte que no aparece subtitulada. Ah, sí. Creo que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Sí. Ajá. Y ya después dijeron que lo que le dice es como... Gracias, maestro. Gracias, papá negro. Que se puede como... Ajá. De hecho, se puede traducir como maestro o como papá. Oye, también, antes de que... más bien lo que le dice Pentecost, le dice que siempre puedes encontrarme en el enlace, ¿no? O no, en el... Ajá. Y también, bueno, después de eso, Raleigh dice como... Lo único que tenemos que hacer es caer, cualquiera puede caer, ¿no? También, me encanta cómo tiene que... A Gipsy se le está metiendo el agua. Y está como en estado crítico. Y tiene que activar el ¿cómo se llama? El seguro manual. Ajá, la explosión manual. Ajá, y le da más como... Pues más como drama, ¿no? Dramatismo drama a la escena. Ajá. Entonces... Oye, ¿a Gipsy se le está haciendo agua a la canoa? Oye, la interfaz gráfica también es muy chida. Tanto la que tienen en la base como la que tienen los Jaegers, muy cool. Que después en la 2 ya están más modernos, ¿no? Ya creo que ya no ocupan del la cosa esta para moverse, sino simplemente están parados, ¿no? Ya ni me acuerdo de la 2, fíjate. No, ni la recuerdes. No, o sea, sí, ya, no es mala. Tienen como... Nada más es genérica y ya, o sea, pero no es... No sé si sea tienen bueno, como pero... un como una banda abajo, no es como una, es como una bolita de mouse invertida y es con lo que corren, o sea, ya no tienen que estar como a amarrados y de hecho los Jaegers ya son más rápidos. Sí. Lo único que no me gustó fue la justificación para que aparezcan los Jaegers de nuevo, pero bueno, esa ya es otra historia. Los Jaegers, los caillos. En fin, pues ahí está, siendo una hora de hablando de Pacific Rim, es momento de concluir. ¿Les hubiera gustado que Mako y Riley se besaran? ¿O nada? Prefieren... Estuvo bien. Pero dan a entender que sí querían estar juntos, ¿no? Porque le dice... Incluso Riley le dice antes que siempre había vivido en el pasado, pero nunca se había puesto a pensar en el futuro, ¿no? Y como que Dan que quiere formar un futuro con ella. Pero después, bueno, es que ya, eso es hablar de la otra. Uh-huh. Sí, Dan, por eso digo que dejan así como entreabierto. Pues bueno, termina la película y los dos en el agua, bueno, más bien en el mar, con estos helicópteros yendo hacia no sé, hacia, bueno, supongo que rescatarlos, ¿no? Pero son como cuatro. Pero bueno, en fin. Sí, no, pues es que mandan a toda la flota ahí a que... Yo pienso que iban a rescatar un Jagger. Los héroes mundiales. ¿Cómo? Iban a rescatar... no, pero ya no había Jaggers, ¿o sí? Jaggers. No, ya no había nada, Tito. Todo se lo cargó el payaso. El payaso, pero bueno. Pues ahí está. ¿Quieren darle calificación? Sí, 10. Muy bien, muy bien. ¿No lo pensaste, Asaf? ¿Qué cosa? Perdón. Que si quieres darle calificación. Ah, sí, yo sí le quiero dar calificación. Tiene un 9 para mí, así 9. Así, cae un 9 del cielo, así. Pues yo me voy con Charmini y le voy a dar el 10 también. La verdad es que es una película muy redonda, todo bien cuidado, visualmente, efectos, personajes. En el titómetro creo que sí se lleva el 10. Definitivamente. Pero pues bueno, pues ahí está Pacific Rim. Después de tanto que la planeamos, estoy seguro que Charmin hizo esta lista solo para poder hablar de Pacific Rim. Lo demás ya no importa. Sí, ya lo demás ya es como, sí, agréguenla, sí, no hay pedo. Sí. Espero que les guste el último Punir Podcast, amigo. El último de Charmin, tal vez. Mira, tenemos aquí en la lista. Digo, no la voy a decir, pero ya vi que sigue. También gran peli. Buenísima. Sí. Oye, bastantes, ¿eh? Creo que tenemos lo que va del año y si no es que más. Pero bueno, pues ahí está. Ahí está. Oye, que es la canción que más hemos puesto en el Pwner. En el Pwner, sí. Y no es para menos, pero bueno. Pues ahí está. Vámonos a las noticias rápido. ¿Qué les parece? Arre. Ay, puse muchas. ¿Qué caray? Es lo que estoy viendo. Yo agregué unas, pero... ¿Le damos con este orden que tienes? Sí. De hecho, a ver, ¿qué agregaste? Spider-Man. Ajá. Ok, esto va aquí arriba. Listo. Dale. Okay. Muy bien, pues bueno, tenemos Asian Sherlock. Ah, sí, ¿vieron? ¿Lo vieron? No lo vieron, ¿verdad? Ya sé que no lo vieron. No, yo no lo vi, cuenta. Sí vi las demás, pero no vi ese. Cuéntala. Pues resulta que va a haber una serie de Hulu, que es Sherlock, básicamente, es Sherlock Holmes, pero es mujer. Y ¿Es Hulu o es HBO? Es Hulu, me parece. Ahorita te digo, aquí en el tráiler debe de salir el logo. Hulu, HBO, es una serie de HBO, pero por alguna razón va a estar en Hulu. Ah, ok. Uh-huh. No sé ahí cómo esté el deal con los japoneses, pero bueno, es este... Ah, es que dice Hulu Japan y HBO Asia. Uh-huh. Dale. Ah, va, bro. Y pues es eso, básicamente es Sherlock totalmente. Nada más que es una actriz y es asiática. Entonces, female Sherlock Holmes. Oye, asiática. Se parece un poquito a Rinko, ¿no? Yo pensé que era ella, a Rinko Kikuchi. No, Tito, ¿cómo que se parece? Sí, te lo juro. No, Tito. Pero bueno. O sea, ubícate, ubícate, muchacho. Poquito te falta para decir, es que se parecen todos. No, yo no dije que todas, pero yes. Sí tiene un parecido. Oye, ya vi por qué dices que se parece, sí se parece poquito, pero no. Poquito, poquito, pero bueno. Se parecen los ojos. ¡Ah! ¿Quién soy, Tito? Tal vez. Oye, ¿y luego qué serie de Sherlock? Pues es que es Sherlock, tal cual, van a adaptar los cuentos de Sherlock ahora con estos protagonistas. Oye, ¿qué es la primera serie de HBO en Japón? Sí, es la primera. O más bien en el país asiático. O sea, sí, Japón. Sí. No, hay muchos países asiáticos. Se estrenó en Estados Unidos, pero no se sabe si va a tener distribución internacional. Ok, muy bien, pues la verdad no vi el tráiler, de rato me lo he hecho. Y bueno, aquí está después Willem Dafoe como Vincent Van Gogh, ¿qué? Perdón, dice Mildred, me despido, amigos, mañana tengo que ir al kinder, abrazos a todos. Al kinder. Ah, sale, Mildred, que descanse, sí. Al kinder. Pues es que está bien chiquita el Charmín, que es un pinche ahí, ¿cómo se dice? Depredador. Oye, el otro día vi un tweet que puso que decía que si hubiéramos andado, bueno, sí decía ella, si hubieran andado hace, ¿qué? 8 o 6 años. Ah, no, cuando tú estabas en la uni, hubieras tenido que pasar por ella a la secundaria, lol. Así pues. Pero bueno, continúa. 5 añitos nomás. Pero ya tienes 32, ¿qué tipo? No te crees. Ah, ¿qué pasó? Tengo los mismos que tú, no te eches porras. Vincent Van Gogh es William Dafoe, o William Dafoe es Vincent Van Gogh, y sí se parece. William Dafoe. Oye, ¿vieron esta película? Sí, la neta, increíble. ¿Cuál, Tito? La que era de la vida de Van Gogh, que era como hecha, cada cuadro era una pintura. Ah, es ay, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿Cartas a Van Gogh? No me acuerdo. ¿La oreja? No, con Pepillo Origel. De hecho, se llama Vincent William Van Gogh, para que también ahí la coincidencia. Ah, no, sí es Cartas a Van Gogh. Bueno, en español y en inglés es Loving Vincent. Loving Vincent. Era un verbo, se me olvidaba. Uh-huh. Y, pues, no sé si vieron ese tráiler. Sale también Poe Dameron. Oye, que... Sí, Oscar Isaacs. Que es paisano de Arjona, Poe Dameron. Es guatemalteco. Ah, mira, eso no lo sabía. Oye, pero sí viste el tráiler de Charmín, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Digo, a Tito no le pregunto porque ya sé que no. Ah, pero sí lo vi, ¿qué te pasa? Ahorita. Pero soy chida, ¿eh? No es cierto. La neta sí se ve muy, muy bien. Y de hecho, no sé si viste el comentario que te dejé. Ah, no, lo vi hace ratito, pero dilo, amigo, dilo. Ya Willem Dafoe ya comenzó su camino para los premios Oscar a Mejor Actor. Ya ganó su primer premio, que fue la Copa Volpi del Festival de Venecia, que fue Mejor Actor, por su papel en esta película de Vincent Van Gogh. Oye, que sale Mads Mikkelsen también. Gate. Sí, Max Mikkelsen. Sí, es como... Conocido también por el malo de Death Stranding. Como Hannibal Lecter, uno de sus mejores papeles. Ajá. De la vida. ¿Cómo se llama en Rogue One? No me acuerdo. Erso, se apellida Erso. Ese mero. Pero no sé ese mero. Y bueno, hablando del Festival de Venecia, cabe mencionar que Alfonso Cuarón se llevó el León de Oro por su película Roma, que de hecho es una película de Netflix. ¿Huh? Y que también dicen que va a ser la película que rompa ahí con los estándares de la academia y que se va a meter hasta los Oscars. Pero no se puede, ¿o sí? O sea, ya viéndolo de lado... Oye, sí se parece a Van Gogh, ya lo vi. Tienen que... O sea, no pueden... Aquí estamos. ¿Crees que puedan romper como esa regla de aquí a los Oscars? Pues es que no es una regla, pero es que simplemente la academia los como que los ignora. ¿Te acuerdas de cuando salió Beasts of No Nation? Ajá. Oye, pero ¿qué no entra como película extranjera? Y... Es que el problema es que como es de Netflix, va directo a streaming. Ah, y se supone que las películas que pretenden ser nominadas tienen que estrenarse en cine y pasar 4 meses antes de que lleguen a la versión de Blu-ray, DVD o streaming. Por eso, si te fijas, de Infinity War pasaron exactamente los 4 meses y salió ya para venta, Blu-ray y todo eso. Lo mismo con Star Wars, Han Solo, pasaron 4 meses y va a salir, que de hecho la siguiente semana ya sale. Han Solo. ¿Alguien vio Han Solo? No, yo no. ¿Tú, Asaf? No, ya está para descargar en el mercado alternativo como dato. Pero, extra. ¿Y Tron? ¿Calidad? ¿Alguien vio Tron? No lo he visto. ¿Pero calidad buena? ¿No? Sí, calidad buena ya. Ah, sí, cierto, aquí está. Ah, oye, pero qué entonces, dudas de... Bueno, tienes por saludar de mí, la verdad. ¿Salió hoy? Porque yo lo chequé en la mañana y sí, no estaba. Salió hoy. Hoy salió. Ay. Todavía no está la de 1080, pero ya la de 720. Ah, pues está bien. Sí, man, pero está bien, amigo, está bien. Pues ahí está, muy bien. Ay, bueno, pues ya, a ver, ahí luego veremos a Willem Dafoe. Muy bien. Sí, sí, la neta sí se me antoja. Que la de Love Vincent no la vi, la vio Mildred y me dijo que estaba muy buena. Está padre. Oigan, por cierto, la historia de Van Gogh sí está buena y trágica, ¿eh? Sí, pues la peli retrata más o menos eso. Y te deja como que... Oigan, ¿sí vieron... ¿Vieron el stand-up de Hannah Gadsby? ¿El de Nanette? Sí, un pedazo, nada más. Como la Y acaba lo de ver. También habla sobre Van Gogh y hace awareness sobre las enfermedades mentales. La gente está súper verga. Es el mejor stand-up que he visto. Muy bien. Ya velo, Tito, por favor, para que dejes de ser un maldito hombre blanco o heterosexual. ¿Cuál? ¿Pero cuál? Nanette de Hannah Gadsby. Está ahí en Netflix. ¿Nanette? ¿Qué es? ¿Es un TED Talk? No, es un stand-up. Ah, ok. Bueno, La voy a ver, dijo Charmín. Yo les voy a contar lo que me pasó cuando estaba viendo Nanette. Estaba viéndolo con Mildred y nos acostamos y me empezó a hacer piojito y me quedé dormido. Pero pues no. Bueno, ya aprendiste la lección. Antes de... O no hacerle caso a... No es cierto. Oye, ¿qué pedo con este de póster de McDonald's? Ah, ¿no vieron? Estuvo súper cagado. Sí. Yo sí lo vi. Unos chavos en McDonald's de... ¿Qué era? ¿De qué país son? ¿Te acuerdas? Son como... Tienen que ver como de camboyanos, pero de dinero, no me acuerdo. Sí, de algo así, un país de Asia. El chiste es que se hicieron famosos porque colgaron un póster en McDonald's, un póster así de como 1.80 por 1.50, sí, toda una pared. Y no lo hicieron nada más como por capricho de, vamos a colgar un póster nuestro, sino porque se dieron cuenta, y esto ya está en el video que publicaron después de cómo lo hicieron y así, se dieron cuenta que en el McDonald's, estando en un país asiático, no había en los pósters ni una sola persona asiática, era todos pues gente blanquita, ¿no? Pues supongo que fotografías de stock que tenía McDonald's y eran los que estaban colgados y dijeron, oye, ¿fotografías de Getty Images? Ándale, casi. Y dijeron, sí, de hecho, dijeron, oye, pues yo quiero pues representación de nosotros, ¿no? En el McDonald's de aquí. Y básicamente lo que hicieron, se tomaron una foto con de ellos. Productos. Ajá, la editaron. Creo que las papas, sí las photoshopearon. La hamburguesa sí la traían. La editaron así para que quedara con el arte, la edición de las demás fotos del McDonald's. El dude se disfrazó como de coordinador regional e interino, o sea, literal fue creo que al Target o a Walmart, y ahí venden las playeras del uniforme de McDonald's, se la puso. ¿What? Ajá, se la puso, llegó, dijo, ah, pues soy aquí el coordinador, vamos a, trajimos este cuadro que tienen que poner, ah, sí, claro, y pues, lo pusieron, y listo, y el cuadro ahí sigue, y supongo que ahorita ya no lo van a remover, no, sería pues realmente... Es publicidad, ¿no? Sí, es publicidad gratis, y sería realmente malo para ellos, porque va a empezar a decir, oye, ¿por qué si solo ya hay un póster de gente? Ajá, ya hay un póster de gente asiática en un McDonald's en Asia, donde solo había pósters de gente blanca, pues ¿por qué lo quitas? Ahí déjalo. Aparte de que ni siquiera es como una foto mala o, no, o se ve fea que está bien hecho. O algo. Ajá, está súper bien hecho, es una foto como muy casual que realmente te encontrarías en un McDonald's. Y ya, esa es la historia, me dio este... Al principio sí me dio así como mucha risa, luego ya dije, ah, ya sé por qué lo hicieron. Qué buena onda. Muy bien, muy bien. Pues ahí está, por si quieres salir en un McDonald's, vete al... ¿Cómo se llama ese McDonald's? ¿El de las vías? Y ahí pones tu foto, Charmín. ¿Al de Muñoz? ¿Muñoz y las vías? Ahí mero. Ahí vas, llegas con tu lona, la cuelgas... Y le soy su lona, bien pobre. Soy coordinador regional. Sí tienes ya, cara de coordinador regional, sí, de McDonald's, Charmín, déjame te digo. Sí, sí, sí. Sí te veo con esa camisa roja y corbata amarilla. Y ojos rasgaditos. Muy bien, pues ahí está. Ahí está la nota. Oye, trailers de Narcos México. Uf, se ve. Uf. ¿Qué tal Diego Luna? Diego Luna, Michael Peña también, que va, yo creo que va a ser el policía, ¿no? Michael Peña. Sí, es el policía, ahorita te digo el nombre, se llama exactamente Kiki Camarena. Kiki Camarena. Uh-huh. Ajá, agente de la DEA. Y Félix Gallardo, bueno, Diego Luna va a ser Félix Gallardo, que va a ser el... pues el enemigo, ¿no? El narco. El narco. Ah, ¿ya vieron Miguel, Narcos, amigos? No, oye, se ve súper diferente Michael Peña aquí y en Ant-Man. Sí, no, es que... No, sí. Pues es que aquí trae el look ochentero, viejo. Súper, súper. De hecho, diferente. Se parece más al Chapo. Se parece incluso... podría salir en Sangre por Sangre, ¿eh? Bastante. Tiene cara, oye, de que... sangreísmo. Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el jefe de jefes o el padrino, se convirtió en el zar de la cocaína en México y fundó el primer cártel de Guadalajara. Llegó a controlar todo el trasiego ilegal de drogas hacia los Estados Unidos. Uy, y adivinen quién más va a llegar también al reparto. Jackie Earl Haley, papá. ¿Quién? Jackie Earl Haley, ¿no? ¿No se acuerdan? No sé quién es Jackie Earl Haley. Rorschach. Rorschach, ah, Rorschach. Ah, ya. Es que sin máscara no me ubico. Jackie, él tiene nombre de mujer. De Jackie Chan. De Redneck. Jackie Earl. Uf, buen actor. Oye, también sale en La Isla Siniestra. Ahora que lo veo. Pero bueno, muy bien, muy bien. Va a repetir José María Jaspic como el Señor de los Cielos. Amado Carrillo Fuentes, claro. Y les voy a decir, amigos, vean Narcos, la verdad también es de las mejores producciones que tiene ahorita Netflix, que si no está como a medias o chafita, o sea, la neta sí, las tres temporadas que están de Narcos están muy muy buenas. Oye, ¿es serie tipo documental o cómo funciona el formato? No, es serie dramática. Por eso, pero meten así como, o sea, como, no documental en sí, sino como estas tomas de documental, pues. ¿O no? De repente sí meten como algunas imágenes o partes de video, pero o sea, es el 1% de lo que ponen en la serie. Okay. O sea, casi todo es actuado y la neta, está muy muy buena. No sé si alguien en el chat ya vio Narcos, pero o sea, no es una pinche novela de Telemundo o algo así que son, ¿cómo se llama cuando exaltan la... Sí, o sea, que son hacen ver al narco como, ser narco es ser bien vergas y eres bien malo. No, acá es como, o sea, ser narco está mal y ser narco está mal, y es cómo los traen ante la justicia o cómo los hacen pagar por lo que hacen. Entonces, es lo chido de Narcos, que no es como el típico producto latinoamericano donde se exalta la posición del narco. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es cuarta temporada? No sé si... Es que estoy leyendo aquí la historia de Miguel Ángel Félix. Pues sí, se las cuento, no sé si voy a contar como spoiler. Miguel Ángel. No es spoiler. Es ahí como cuando ves las temporadas de Pablo Escobar, ya sabes cómo va a acabar. Sí, dice que se cree que era protegido por el gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis, y que sí estuvo asociado con Escobar y con Gonzalo Rodríguez Gacha en Colombia para poder pasar todo a pues la ruta Colombia, México, Estados Unidos. Oye, de que en el póster se ve una línea de coca en esos tres países, ¿no? O sea, como sí, Colombia. Como la ruta. No. Colombia, oye, México, Estados Unidos. Hablando de Sinaloa, esta noticia que rompió el. Vamos a entrar a el fútbol. ¡Fútbol! No, nada más rápidamente. ¿Cuándo fue el? No sé si miércoles o jueves domingo, de la semana pasada. No, ¿Domingo? Domingo, fue el domingo. Sí, porque andaba Andaba con mis papás cuando lo vi ayer. Pero estaba en calidad de rumor, ¿no? Ya el lunes se hizo oficial, ¿no? Bueno, el chiste es que pues Maradona llega al Dorados, ¿no? A Dorados de Sinaloa. Siendo técnico. Que estaba en un equipo de, no sé si Ucrania o de por allá. De Rusia, ¿no? De Bielorrusia, así. Bielorrusia. No, pero era presidente. Sí, era como... O sea, bueno, estaba por allá, ¿no? Sí, tenía un ahí en la directiva, pero no era entrenador. Ándale. Bueno, el chiste es que pues va a ser técnico de Dorados. Oye, que Dorados tiene historia en el fútbol internacional. Ahí también jugó Guardiola, ¿cómo no? Y ahora llega Maradona. Y pues aquí en México ya ves que cualquier exjugador famoso llena estadios, entonces... Oye, la Liga MX se quiere convertir en la MLS, ¿no? En la MLS. Uy, buena analogía, sí podría ser. Que de hecho... Oye. Sí, dale. No, dale. No, que... Pues bueno, no dudo que si llega a tener un juego aquí... Dorados contra San Luis. En de Copa o... Ah, no, pues más bien sí se van a ver. Sí, dice sí, Tomo, hablando de cocaína y hablando ya hablamos de... Perico. Y nos ponemos con Maradona, ¿cómo no? Oye, gran meme ese que sale con la bubucela absorbiendo una línea de cal. ¿Cómo no? Pues llega, nada más llega al Dorados. No sé si ya o en la próxima temporada. No, en esta, ¿no? Ya, hoy lo presentaron. Hoy hicieron la presentación en el estadio de los Dorados y todo. Qué interesante. ¿Qué opinan? ¿Qué ven de Maradona aquí en México? ¿Se queda...? Ay, no sé. Pues yo estaba viendo su rueda de prensa y no le entendía nada al señor. No sabía si estaba borracho o estaba crudo o qué. Oye, mira, ¿es cierto que le van a pagar con mercancía? Sinceramente, no creo que Maradona, y dejando de lado que sea una persona muy despreciable y todo lo que se llegue a meter a su puerquecito, creo que sepa lo suficiente para dirigir un equipo. Pues trajo al albiceleste en, ¿qué fue? ¿2010? En su peor mundial. Y después, eliminados por Alemania, ¿no? 4-0, creo. Pues quién sabe. Pero bueno, ¿qué comparas al albiceleste con el Dorados, no? Entonces no es como que le piden mayor exigencia. O sea, va a ser un desastre, la verdad. Necesita tener un muy buen asistente y un muy buen preparador y un muy buen todo y... O quién sabe, cuando Ronaldinho llegó, que ya no llegó en su mejor momento, llegó con Querétaro a una final. Entonces... Sí, pero estamos hablando de un jugador que puede hacer diferencia en la cancha y estamos hablando de un técnico que siempre ha sido malo. No, aparte también estábamos hablando de que Ronaldinho en la cancha cuando estaba con Querétaro, o sea, neta nada más levantaron una media temporada porque literal caminaba, no corría ni nada. Sí, pues no lo sé, a ver qué onda con con... Oigan, nada más para... En la liga de ascenso. Para cerrar con Arcos, ahí les va los tomatómetros. De la temporada 1 tiene 79% certificado fresco de los críticos y 94% de la audiencia. La temporada 2 tiene 92% de los críticos certificado fresco y 96% de la audiencia. Y la temporada 3, 97% certificado fresco de los críticos, 94% de la audiencia. Oye, hablando de Narcos y esas series, y El Chapo también está en Netflix, ¿no? Esa, ¿qué opinas? Ah, no, o sea, mamón, no la voy a ver ni la veré. Ok, esa no la recomiendas. Sí, no compares, esta es una producción bien hecha. Y nomás, la del Chapo es una producción. Es lo mismo que te digo, o sea, se exalta la posición de los narcotraficantes. Ah, ya. Es una producción mexicana totalmente. Es como El Chavo Card y Gran Turismo. Sí, totalmente, sí. Ok, muy bien. Pues ahí está cerrando la nota de Narcos. Perdón. Curiosamente, a las personas que les gustan esas series, ya me callo. No, ¿qué vas a decir? Es que se yo así. ¿Qué pasó? A ver, compañero. ¿Qué debe ser narcotraficante, compañeros? Hay que verles de punto de vista. Sí te sale. Muy bien. Sí. A ver, no, perdón, ¿qué ibas a decir eso? No, que curiosamente las personas que les gustan las series de esas de los narcos como La Reina del Sur y El Señor de los Cielos y esas mamadas, no les gusta Narcos. O sea, no les gusta la serie Narcos. Ok. Interesante. Muy bien. Oye, siguiendo con las notas, tenemos aquí tráiler Ana y el Apocalipsis. Ah, me acordé de Asaf. Sí, no lo vi. A ver. ¿Por qué? Y es como, ya ves que luego ponen ahí a mitad de tráiler como las opiniones de críticos que ya vieron la película. Ah, sí, así dice, de 4 estrellas, ¿no? Ajá, dicen, es como si Shaun of the Dead se cruzara con La La Land. Es un musical. Ajá. Es un musical navideño de zombies, o sea, es un churro que vas a ir a ver nomás para reírte. Si es que llega a salir en cines. Y que, ¿no? Bueno, llega en época de fiestas, ¿no? Bueno, más bien de... Sí, en diciembre. Ay, ¿qué palabras son en español para englobar todo eso? Holidays. ¿Pero qué palabra es en español? Festividades, vacaciones. Festividades, ajá. Sí. Sí, llega en... Pues en noviembre, diciembre, supongo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Nada más dice en Holidays y pues se ve cotorra. Digo, la puse aquí porque me acordé de Asaf y sus recomendaciones feas. Recomendaciones feas, pero ya te enseñé que al menos tiene más. O sea, que al menos le fue bien con los críticos. Incluso, ¿cómo se dice? El vestuario que trae ella se parece un poquito al de él, ¿no? Con esta corbatita, con camisa blanca. ¿Al de qué? ¿Al de Shaw? Es que son como estudiantes, ¿no? De un... Y se ve. Pero... Ya, en realidad no había mucho que decir. Muy bien, pero... Más que eso. Musical y zombies, ¿no? Musical zombie navideño. Muy bien. Hashtag musical zombie navideño. Pues Shaun of the Dead y La La Land por separado son chidos. Veamos qué tal les va mezclados. Mezclando. Muy bien. Los Thundercats, maldita sea, los Thundercats. Netflix prepara serie de los Thundercats con Ryan Reynolds como Leono. Oye, es la misma que criticaban del cambio de arte. O sea, pero esa habla de la del cambio de arte es animada. Ah, ok. Esta es live action. Este es live action. Ah, ok. Oye, ¿se acuerdan de esa película de He-Man, live action? No. ¿No se acuerdan? Claro, con Dolph Lundgren. Ajá, exactamente. De Rocky 4 directo a... Ah, no, ¿qué es primero, He-Man o Rocky 4? Ah, no lo sé. Bueno, pero He-Man live Masters action. Masters of the Universe se llama, ¿no? Ajá. Live action, ¿cómo no? Del 87. El Skeletor. Rocky 4 es como del 85, ¿no? El Skeletor está cagado. Pero ¿qué bueno. te iba a decir? Ah, que es, es live action, que sale Ryan Reynolds. Live action, Ryan Reynolds y probablemente dirigida por Michael Bay. No, pues no. Pues ahí está. Ahí está, bueno. Oye, pero yo, según yo, el arte del animado no sabe tan mal. Está chistosito. Está súper bien. También pero, es que hacia la gente se azota. Pues sí. Pero ahí está, bueno. Ay, oye, no, hablando de azotes y. No la van a ver. De azotes y celibatos y esas cosas. La monja. La monja y el universo del conjuro. ¿Qué pex? Ah. Pues, ¿quién lo agregó tú, Asaf? ¿Ya la viste o qué pedo? Yo. No, no la he visto, pero. Yo sí la vi, ¿quieres mi opinión? A ver, sí, claro, yo nada favor. Más vi que, citando a Charmín, sale una pokebola y un padrecito mexicano, fue lo que. Sí, el Father Burke, es Damián Bichir, que. Déjame te digo que empieza bien la película, te logra poner en un ambiente de estoy tenso, no sé qué va a pasar. Y las primeras, la trama es que una monja se colgó y el Vaticano dice, ¿qué pedo? ¿Cómo que una monja se colgó? Vaya señor padrecito Burke, vaya a ver qué está ocurriendo aquí. Ya ves aquí a esta chamaquita, que es la hermana Irene, ¿Ah? Y llévesela, y ahí investiguenos qué pasó, por qué se mató esa madrecita. Vaya a ver si esa abadía aún es segura, si la madre superiora está puede ofrecer esa seguridad a las monjas ahí. Y ya, pues ahí va el padrecito Burke y la hermana Irene. Y se topan con un francés que se llama Frenchy. Bueno, le dicen Frenchy porque es francés. Oye, pero no nos platiques la película. Sí, nomás dale la opinión. ¿Qué pex? Y es que quiero llegar a un punto. Llegan a la abadía. Se queda ahí el padre Burke y la hermana, el otro se va. O sea, ¿cómo? ¿No se llama Padre Gómez? No, se llama Padre Burke, pero pues como es Damián Bichir, yo pienso que es el Padre López Pérez González. El Padre Ramón. ¿Cómo se llama el de Haitovich? Sí, es el Padre Ramón, ¿no? ¿No? Es ay, sí, es El Padre Ramón. Sí, mi profesión. Sí. Okay. Bueno, el punto es que pues se quedan ahí en el convento donde está embrujado macabro y está el espíritu. Y yo creo que de la película llega al, yo creo, el 40-50% de la película. Y todavía dices, no, sí está acá, tétrico, no manches. Pero ya. El planteamiento del conflicto es bueno, te pone en el ambiente. La resolución del conflicto es donde se va en picada, así, pero en picada total, porque lo justifican de maneras muy mensas, la verdad. Oye, dale. Y en realidad todo, o sea, está bien hecho. Hay una parte en donde sale la monja esta maldita y sí se ve medio chafón, pero son como 2 segundos. Fuera de eso, lo demás se ve bien. Oye, ¿que la monja tiene nariz de Alex Lora? Ajá, exactamente. Y digo, tampoco necesita tantos efectos especiales más que ese. Pero sí, lo resolvieron horriblemente. La pokebola que les digo que sale es una bolita, una esferita, en donde, es spoiler, ¿se los digo o no? No, por favor, no. Ya me dijiste suficiente spoiler ahora, gracias. Ok, está bien. El chiste es que sale esta pokebola y no sé, o sea, el final sí está muy, muy pitero. Sale, o sea, si te logró asustar un poquito al principio, al final sales como de mierda. Oye, que es James Wan, que chécate el trabajo que tiene. Tiene Rápidos y Furiosos 7, Soul, Annabelle, El Títere, La Noche del Demonio y pues puras de Aquaman. Ah, Aquaman, bueno, va a ser Aquaman también. ¿Qué esperan de Aquaman después de James Wan? Mira, James Wan es muy bueno, la verdad. O sea, estamos hablando de la persona que dirigió Saw. Bueno, Saw para la banda. Saw 3 está chida, Saw 3 sí me gusta. No. Estoy hablando de la primera de Saw. Okay. Y ahí está Átomo para que diga. Dirigió la. Oye, que también va a dirigir The Curse of La Llorona el próximo año. Bueno, más bien. Y también, Insidious es buenísima. La primera de Insidious es muy buena. La segunda ya no tanto, pero la primera sí es muy, muy buena. Y la primera del Conjuro también es buena. Pero después se mete en otros proyectos y deja como encargados y de ahí. Y de ahí salió Anabel, salió. Mira. Insidious parte 2 también es de él. Oye, pero Anabel es mala. 2, el Conjuro 2 también es de él. No, pero esa ya no la dirige. El Conjuro 2, sí, aquí tiene créditos del director. El Conjuro 2. Puta madre, James Wan. Yo no hace las cosas bien, yo estoy pinches defendiendo, sí, cabrón. Es el de la 2, es cierto. Cierto. Pero bueno. ¿Decías? Y, o sea, y aquí en la de la monja no es director, es productor. Sí, es productor, por eso. Y tampoco en las de Anabel él es productor, digo, director, él es productor. Aquí el director... Porque todos están basando en un universo que él está creando junto con este... Déjenme les digo cómo se llama esta persona, que para mí también es un muy buen escritor. ¿Peter Safran? ¿Gary Dauberman? No, Leigh Whannell, que es el que escribió Saw, el que escribió Insidious, el que escribió... Ah, de hecho escribió Upgrade. ¿Qué más? De hecho también... ¡Ah, va a salir en Aquaman! Nice. Oye, shit. ¿Sabías que Pacific Rim y El Conjuro son del mismo año? Sí, cierto, 2013. Uh-huh. Nomás para que... Mira, yo nomás digo que tenían material y la regaron, la verdad. O sea, pudieron haber hecho una buena película de terror. De hecho, también así pasó con la de Anabel. ¿Se acuerdan que también no le fue muy bien? Sí. Que fue más, la de Anabel sí fue más mercadotecnia. Y el hype la muñeca, de verla. Ajá. Y fue lo que llenó las salas las primeras semanas y luego simplemente ya la gente no fue, pero alcanzó a recaudar bastante. Aquí también pasó lo mismo y costó 22 millones y ya hizo 131 y es el primer fin de semana. Oye, y Anabel tiene 29% de los críticos, 36% de la gente, o sea, le fue mal. Sí, pero y fíjate que la segunda me gustó más, ¿eh? ¿Anabel 2 la creación? Sí, como que, oye, no sé. Oye, que estamos... de hecho, le fue bien, 70% y 68% de la audiencia. O sea, no está mal. Estábamos en el cine, viendo la película, y en una parte como, si era un scare jump, totalmente, y un chavo gritó, o sea, fue el único que gritó. O sea, yo ese grito de ¡ah! Y todos después, toda la sala le dio risa. Y pues, sí. Estoy muy cagado, la verdad. Muy bien. Pues ahí está con la monja y el universo del Conjuro. Ah, no mames. El Conjuro 2 sí le fue bien. 79% de los críticos, 81% de la gente. Y es mejor la 1, ¿no? Sí, es mejor la 1. Bueno, a mí me gusta más. La 2, de hecho, no me gusta por la monja al final, porque siento despotrican en efectos especiales cuando no los necesitan realmente. ¿O tú qué crees, Charmin? ¿Tú qué opinas de eso? ¿De qué? Que ya la viste. De los efectos especiales, que no los necesitan realmente para esa película y utilizan muchos. ¿En la monja? Pues no, en realidad no ocupan tantos. Y los que usaron sí pudieron haberlos utilizado. Porque pues la monja no necesitaba que se le distorsionara la super cara y no sé, no pasa. No, solo necesitabas que diera miedo, ¿no? Ajá, y pues con puro maquillaje pues sí se ve que da miedo, ¿no? O sea, si te parece esa monja y si te saca un pedo. Oye, que sí, la monja sea el disfraz de Halloween que se va a poner de moda. Pues de este año sí. Sí, puede. Como lo fue en su tiempo el guasón. Un poquito ahí de producción. El guasón. Pero sí, o sea. La cuestión conventos, monjas y luego y aquí se aparece, pues ya en sí te pone en un ambiente así medio y te miedo. No había necesidad de tanto efecto. Oye, ¿y de Miami Bichi qué tal tenían, tenían un diamante en bruto y agarraron una prensa hidráulica y lo metieron y lo hicieron pedacitos. Lo hicieron mierda. Sí, me imagino, sí pasa. No mames, 53.5 millones en un fin de semana, no mames. ¿Tú qué preguntaste ahorita, Tito? ¿Qué tal lo hace de Miami Chill? Ah, de Miami Chill, de repente dices, ay, pinche padre, estás medio inútil, pero... Pinche padre. Oye, que también sale en Alien Covenant, ¿no? Ah, Bichir, no sé. Sí, ¿no viste Alien Covenant? No, no la vi. Sí, sale él. Sí, sale. Ah, sí, ese es la más chefita. Pero si no te gustan las de Alien, no las veas. Si te gustan, pues sí. Ya que. Pues nomás. Me gusta de Maybe Cheer en The Hateful Eight como el mexicano. Oye, pues ¿qué? Sí, es lo mejor de esa película culera. Ah, no es cierto. ¿Sale James Franco en Alien también? Sí, pero sale como en las cápsulas pre-película. Sí. En fin. Bueno, siguiendo con lo que estábamos, no habrá Oscar a mejor película popular. Sí, que había este rumor de que podían abrir una nueva categoría en los Oscars de mejor película popular, que básicamente era pues dárselo a películas que pegaron bastante, como no sé, las de Marvel o incluso películas feas, pero que fueron muy muy populares, no sé. Incluso cosas como Rápidos y Furiosos o cualquier cosa pudo haber entrado en esa categoría. Y ya finalmente la academia dijo, pues fíjense que pues no. No nos importa su opinión errónea. No queremos... No, ellos mismos la propusieron. No fue algo como que le exigieron a la academia. Ellos dijeron, fíjense que andamos viendo si hacemos una película, digo, una categoría así, y la gente dijo, ¿cómo? Pero, pues, ¿por qué? Cualquiera podría ganarla, y pues no es como realmente la esencia de los Oscars. Sí, además iban a terminar siendo van a premiar a la mejor pelea, al mejor beso, y ya van a ser los pinches MTV Awards. Sí, exactamente, para eso están los MTV Awards, los Kids Choice Awards, pues sí. Y pues todas esas, ¿no? O la mamá de Media Awards. Digo que al final los más importantes que son el de los Critics, los BAFTA, los Óscares, los Golden y ¿qué más? Los premios Golden a la mejor película después de las 12 de la noche. ¿Y los premios telenovelas? ¿Esos te faltaron? Los telenovelas, amigo. Los Ariel. Oye, terrible selfie de los premios telenovelas, la peor selfie, güey. Ni siquiera enfocaron, sí, güey. Pero bueno. Y pues ya, no sé, ya, es todo. Muy bien, oye, ya para cerrar, pues hace, todavía ni siquiera una semana, hace pocos días, pues salió Marvel Spider-Man. El viernes, ¿no? El viernes, sí, así es. Pues bueno, aquí empezando con la nota, para entrar en el tema, es el juego más vendido de 2018, o sea... El juego más rápidamente vendido. Más rápido vendido. Se ha vendido en 2018. Sí, sí, sí. Y el más rápido de superhéroes de PlayStation, porque solo le gana Arkham Asylum de Batman, pero es multiplataforma. Claro. Entonces obviamente tenía más ventaja. Es el juego más vendido asociado a la marca Marvel. Sí. Y atrás de él está Marvel no sé qué de Lego. Marvel Heroes, Lego, el de Lego. Pues Lego Marvel Super Heroes. Ajá. Exactamente. La diferencia es que el de Lego salió para todas las plataformas. Hasta para y Wii. Ajá, y Spider-Man solo es para PlayStation. Es exclusivo, claro. Se da una idea de cuánto ha vendido. De hecho, bueno, muy bien. También hablando sobre Insomniac, habían trabajado con Xbox, bueno, con Microsoft en Sunset Overdrive, que es exclusivo de la plataforma. Y pues bueno, muy divertido. En esta ocasión, me da mucho gusto que haya un juego de superhéroes, no sé, a la altura de un Batman, ¿no? O sea, de un Arkham Asylum o Arkham City. O más bien, no, yo diría más que un Asylum. City me parece la punta de lanza, pero bueno. Dice, solamente Batman Arkham Knight ha vendido más rápido, aunque es plano multiplataforma y fue lanzado en 2015. Entonces, sí, no, como juego exclusivo. Es exclusivo. Claro. ¿No? No, y sobre todo, yo creo que... pues, o sea, gente que tenía, no sé, que tiene Xbox y PlayStation... pues sí es como un... no sé, lo vimos que por primera vez en 2015 o 2016, no me acuerdo. En el E3. Que de hecho se ve la ciudad y ya después vemos a Spider-Man columpiándose. No recuerdo. 2016, ¿no? Ajá, bueno. Entonces, que por ahí había quejas del downgrade y no sé qué. Pero un mérito que tiene para mí el juego es que todas las escenas cinemáticas son en tiempo real. Pues eso está muy chido. Y tiene sentido porque, bueno, tiene cinemáticas también en video. O sea, más bien, que no son generadas en tiempo real. Pero la mayoría son en tiempo real. Eso está muy chido porque si cambias de traje, pues como es en tiempo real... Conserva el traje, ¿no? Ajá, y no rompes ese como estoy viendo una cinemática y ahora estoy jugando, ¿no? Sino como que se mantiene un poco... pues lo compré apenas ayer. Le habré metido a lo mejor unas 3 horitas, no mucho, no más. Bastante disfrutable columpiarte por la isla de Manhattan. Si bien no es una recreación tipo Rockstar, o sea, súper fiel, pero sí está muy bien ambientado. Digo, nunca he estado en Nueva York, pero muy disfrutable. Muy disfrutable estarte columpiando sobre las calles. Que de hecho resuelven algo que pasaba en las películas, que por ejemplo las telarañas no se veían de dónde se colgaban, o parecía que se colgaba como de la nada. Y acá pues sí digamos, si no hay edificios altos alrededor, pues no te puedes columpiar, ¿no? O sea, como que... Pues como el de Spider-Man 2, ¿no? De PlayStation. Ajá. Que curiosamente no tiene misiones de entregar pizza como ese juego que mencionas. se las pudieron haber metido, hubiera estado chido. De repente en el combate quiero jugar como si fuera Batman. O sea, esquivar con triángulo, pero no, es con círculo. O sea, se nota totalmente que Insomniac se basó en Batman, ¿no? O sea, pero está chido como esa frescura que aportan como dando su propia versión de un juego de superhéroes, ¿no? O sea, nada es Superman 64, que es el peor juego de superhéroes. Me da mucho gusto por Spider-Man, que no veíamos un juego bueno desde ese último que fue, ¿qué? ¿2006? Bueno, si acaso los de Lego, pero esos no cuentan, o sea... y bueno, el de PlayStation 1 y Nintendo 64, que pues era muy muy bueno. Que por ahí un güey dijo, oh sí, vamos a streamear Marvel Spider-Man, y ponía el de PlayStation 1. Y era como LOL. Bastante disfrutable. Llevo muy poco de la campaña. Pero lo que he escuchado de la campaña es que la historia es muy buena. Yo vi que eran 20 horas. Ajá, de 20 horas de campaña. Sí, 20 horas de la historia principal, ¿no? Ajá, pero no sé si incluyó los sidequests o solamente la historia principal. No, solo la historia principal. Solo la historia principal. Tiene igual estos colectatón como, por ejemplo, durante... Más bien, en todo Nueva York hay mochilas tuyas regadas. Y cada que las obtienes, pues son pequeños... algunas son referencias o gadgets de Spider-Man. Por ejemplo, sale esta araña que salía en la serie de Fox Kids, que salía, que rastreaba, que se la pegaba a algo y rastreaba. Sí. Sale esto, salen peluchitos, salen cosas que no quiero spoilerear. Es disfrutable, o sea, digamos que como en Arkham, ¿no? O sea, vas planeando por Ciudad Gótica y de repente hay una pelea que tienes que resolver, pero tienes que seguir la línea principal, bueno, el quest principal, o puedes agarrar coleccionables. O sea, si algo tienes que puedes ser el Spider-Man que tú quieras, ¿no? O sea, puedes aventarte la campaña principal, puedes hacer side quests, puedes vencer enemigos. Puedes llevarte el juego al ritmo que tú quieras. Si acaso una queja es que los enemigos son un poco, pues no, bueno, un poco genéricos y se repiten bastante. O sea, no hay como tantos modelos de enemigos. Algo chido son las batallas con los jefes. No quiero mencionarlas, pero la primera con el primer jefe, muy chida. Me costó un poquito de trabajo, vi varios game overs. Y otra de las ediciones que me parece chidas es que, por ejemplo, estás haciendo tu combo, ¿no? Y llenas una barra que es como de concentración. Y el personaje, bueno, en Arkham City se recuperaba con la experiencia. Y aquí se recupera con esa concentración. Entonces puedes curarte durante el combate, pero digamos que tu concentración es limitada y te quedas sin vida y le da como más dificultad al juego. ¿Qué más? Muy disfrutable planear, bueno, no planear, columpiarte, escalar las paredes. O sea, la si algo tiene Insomniac y lo hacen bien en Sunset Overdrive es que puedas es que desplazarte es divertido. Entonces, también en Batman pues, sí, está... no te pesan las distancias, ¿no? Por lo exacto. mismo. Ajá, exacto, porque el mapa no es tan grande. Me parece que es más grande Breath of the Wild, pero también en Breath of the Wild vas caminando o a caballo y pues no, obviamente que a telaraña lo bueno, más bien a sí, columpiándote con telarañas pues avanzas más rápido. Pero la no sé, el mapa yo lo compararía con Infamous Second Son, más o menos como del tamaño, si no es que este es un poco más grande. No estoy seguro si Infamous también es de Insomniac. Creo que sí, ¿no? Infamous. O es de Sucker Punch. A ver, no quiero quedarme con la duda. Infamous. Bueno, en lo que les doy el dato. Sí, bastante chido. Sucker Punch. De hecho, empiezas. Sucker Punch Productions. Es Sucker Punch. Muy bien. Bueno, empiezas. No sé. Bueno, les voy a dar un pequeño spoiler. Empiezas con el traje original, o sea, el de Spider-Man de toda la vida. Y después hay algo que pasa en la historia para que obtengas el traje que tiene el logo de la araña blanco. Que me gustaron esos detalles en blanco que le pusieron al traje. Se ven chidos. Hay una razón del por qué, pero no, esa sí no se las quiero spoilerear. No, todavía no veo ni a la tía May ni a Mary Jane. Todavía no llego a ese punto. Y solo acabo de derrotar apenas a un villano, que es así como lo principal. De la historia aún no sé mucho. ¿Qué más? Es como ese vistazo, o sea, todavía no es reseña. Digo, no podría reseñarlo con tan solo 3 horas, pero bastante disfrutable. Ah, lo que me pasa es que el combate lo quiero jugar como Arkham. Y como que me costó un poquito más acostumbrarme, sobre todo porque... Lo que sí siento que le falta es que puedas bloquear, o sea, que puedas bloquear a un enemigo y como que rodearlo. Eso no lo tiene, entonces de repente la cámara, pues tienes que estarla moviendo o te pierde un poco. Pero fuera de eso, no tengo ninguna otra queja. La verdad es que pues soy fan de Spider-Man y es hay mucho fanservice, mucho fanservice. Si tienes un PlayStation y es un juego que pues que debes probar. Se ve muy bien, tiene clima dinámico. Otra cosa, el juego no hay noche ni día, o sea, hay partes en la historia que son de noche y partes de día, o sea, pero el mientras avanzas cambia el tiempo, o sea, no Es como, ah, ya va a seguir la misión esta y se va haciendo de noche. Pero no es que el juego tenga ciclos. Pero chidito, la verdad, lo que he jugado me ha gustado y pues quiero seguir. De hecho, quiero acabar ahorita el Pwner y ponerme a jugar un poco. Ya son las 12, Tito. Sí, yo sé. Un ratito, aunque sea una media hora. Ya no voy a poder hablar de Uncharted, Tito. ¿Por qué? Ah, no te creas, dale, Tito, órale. Ah, bueno, y ya para terminar, de hablar de Spider-Man, pues tiene uno de los easter eggs más tristes. No sé si era un programador o alguien quien trabajaba en Marvel's Spider-Man. Y sí, pues, sí, era un programador. Y dejó en pues ya hay un cinema en el juego. Y las letras para la función escriben... Maddie, will you marry me? Ajá, exacto. Lo trágico es que pues ella lo deja porque pues no era como la manera en que ella quería que le propusieran. Y lo más trágico es que pues lo deja por su hermano, ¿no? O sea, no por su mejor amigo, no por su... No por, no sé, por cualquier otra persona, o sea, por su hermano, ¿no? Es como lo más trágico. No por el guapo del gym. Entonces, el grupo de shitposting de Spider-Man está vuelto locos con eso. De hecho, por ahí hay alguien que dice... Salió en Reddit, si no me equivoco, dice... Pues yo también le propuse matrimonio a mi esposa que se llama... Ah, no, perdón, a mi novia, que se llama igual. Y me dijo que sí. Y es como de... Oh, entonces, súper triste. La verdad es que... Te dejan y por tu hermano sí debe ser doloroso, ¿no? O sea, entonces... No he llegado a esta locación. Cuando llegue se las tuiteo. Ahí con la cuenta... en la cuenta... Bueno, más bien a la cuenta del Pwner. Que a ver si me pega. Ya te metiste la... ¿No has visto el rostro de Peter? Sí, ya. Oye, a mí se me hace que es como la combinación de los tres, ¿no? Sí, es justo lo que iba a decir. Es Yo no he visto imágenes. Deja, busco. Busca. Andrew Garfield con Tiene como... Es como Andrew Garfield, pero con rasgos como de... Es un Spider-Man de 23 años. Pero también tiene como facciones como de Tobey Maguire. No sé, sí, es como una mezcla rara. Sí, eso también se parece un poquitito ya a... Y se parece un poquitito a Woody. ¿Al último cómo se llama? Tom Holland también. Que bueno, ese Spider-Man es mucho más joven. Está en secundaria, ¿no? Bueno, en high school, como en prepa, y este ya tiene 23, como que ya salió de la uni. Como que fue de esos de cómo te verías si tuvieras hijos con, y ya pusieron las dos caras y sí, salió pues, eso. Claro. Que de hecho Insomniac salió a decir que, o sea, sí, el personaje es de Marvel, pero no sé, es como el Batman de Nolan, o sea, que mezclaron de diferentes lados y crearon su propia versión de Spider-Man, ¿no? Eso está bien. Sí, está chido, o sea... Qué chido que es una historia nueva o mezclada o fresca y no le pusieron la cara de Tom Holland, ¿no? Digo, no porque esté mal, sino porque es, por ejemplo, el Batman de Arkham, ¿no? O sea, está chido que creen un personaje, una versión de un personaje que ya existe, ¿no? Su propia versión, eso se me hace chido. ¿Qué más? Pues el juego está lleno de colectatons y muy clásico de un Arkham que vas jugando y de repente pues hay misiones secundarias. Oye, aparte el modo foto se ve bien chido porque puedes poner como si fuera selfies y esas cosas. Sí, está muy padre. Es algo parecido al modo foto de ¿cómo se llama? De Wind Waker. Que puedes hacerte como la selfie y... Hay gente que va y se toma selfies en la tumba de cierto personaje que no quiero mencionar. O en el cinema con estas letras. Y ya me tomé varias. Lo chido es que, por ejemplo, te vas columpiando y le pones pausa. Y el personaje se queda con la pose con la que se está columpiando mientras toma selfies. Está muy chido. Y me gusta que vemos... Profundizan más en esos lados de Spider-Man, no tan populares, ¿no? En el lado de fotógrafo y en el lado de científico. que en la película pues sí dejan como un poco de lado, ¿no? Pero muy chido, te digo que me estoy acostumbrado porque el combate sí es diferente, pero muy bien. La estoy pasando muy chido. Ahí la próxima, en el próximo podcast les hablaré ya un poco más de, ya he entrado más a fondo en la historia. Muy bien, muy bien. Oye, para cerrar, ¿quieres platicar tú algo de Uncharted? Pues me acabé Uncharted 4 y está súper chido. Lloré al final. Un Uncard, como decían en Nerdcore. Un Uncard. Y después me eché el Lost Legacy, Uncharted también, que es un poquito más corto. Ese salió para Vita, ¿no? No. Salió para... pues para PlayStation 4 y es justo después de Uncharted 4. Claro, sí, lo estoy confundiendo con Golden Abyss, creo. Y la neta, está muy chido. Sí se extraña un poquito el personaje de Nathan Drake, pero trae todo el girl power. Entonces, la neta, está chido como... ¿Cómo se llama la historia, protagonista de Lost Legacy? Chloe Fraser. Ok. Y... Nadine, no me acuerdo cómo se llama. Muy bien. Oye, está muy chido, la neta. Acabando, bueno, más bien habiendo acabado el 4, ¿cuál es tu favorito? Y ahora que los jugaste. El 2. El 2, por sobre todas las cosas. El 2 es el mejor juego de acción que te vas a encontrar en la PlayStation. Del 3 me gusta mucho la escena del desierto. Cuando caes del avión. A mucha gente. A mí me desespera mucho, sí. Pero. No, está chido. Bueno, de hecho, manera en que caes está divertido. Sí, ya sé cuál, sí, en la que te cago, uy, sí, es muy buena. Sí. En el 4 también hay una escena parecida a la del desierto, pero en la selva, y también como que son los momentos en los que te sientes como vulnerable, eso también está chido. Muy bien. Sí, pero sí, mi favorito es el 2. Que yo la primera vez que lo jugué sentí que era como un juego genericón de PlayStation, como un tech demo más bien, pero no, realmente... Nathan y Sully están chidos los personajes, o sea, las conversaciones que tienen. Uy, no, yo amo a Sully. Sully es, yo creo, después de Nathan es mi favorito. Okay. La neta, Nathan tiene como una chispa, ¿no? Como, algo que te hace encariñarte mucho con él. El actor de voz es, bueno, en inglés es Nolan North, que sí, pues hace miles de cosas. Y en español tampoco está mal el doblaje, está bien hecho. Que de hecho, en el 4, su hermano, se llama Sam Drake, es se me fue el que hace, Troy Baker. Ah, Troy Baker, sí. ¿Qué es el guasón en Arkham? En Arkham. Ay, ¿cuál Arkham? Pero en el último, bueno, en el penúltimo, en el, ay, ¿cómo se llama este juego? Ay, el que no es City ni Asylum. Ay, se me olvidó. Sí. Arkham... Ay, ¿cómo se llama ese juego? Bueno, ahorita les digo. Es Arkham City. City es Hamill. Troy Baker es... Arkham Knight. El otro. Hay otro. Hay una como precuela. Arkham Origin se llama. Ah, Origin. En ese es Troy Baker. Ya. Pero bueno. Sí, muy buenos. Y ahorita ya empecé a jugar Horizon Zero Dawn y no manches, está muy buenos, ¿eh? La neta, PlayStation tiene unas exclusivas increíbles. Lo único malo de Horizon Zero Dawn fue que salió justo cuando salió Breath of the Wild, ¿no? Ándale, sí, un poquito antes. No deja de ser buen juego. Sí, la neta, digo, lo que llevo está bastante chido. Siento que no me gusta tanto como la movilidad. Ok. Pero, o sea, no es tan sencilla o intuitiva como en Uncharted. O sea, es un poco más movimiento de tanque. No, como que realmente no están tan pulidas las animaciones y las mecánicas de desplazamiento vertical. Uh-huh. Como en Uncharted, o sea, porque realmente es un mundo abierto, pero cuando quieres llegar a algún lugar arriba es un poco cansado. Ya veo. Oye, que los mejores caballos son los de Red Dead, ¿no? Tal vez Witcher. Witcher. Witcher también lo hace bien. Digo, porque... Pero sí, porque, Uncharted... o sea... digo, no, no es que esté mal el movimiento de los caballos, pero le das un poquito a la izquierda y el caballo gira totalmente, ¿no? O sea, como que es más natural. No, creo que el que mejor he visto es The Witcher. Ajá. Detrás de ese, Red Dead Redemption. Y yo creo que el 2 sí se va a llevar también de calle a The Witcher 3. Muy bien. Y pues ya era eso, así ando. Muy bien, muy bien. Te andas echando entonces, estás en Horizon, ¿verdad? Horizon Zero Dawn. Ajá, sí. Ese ya me espantó porque dice que son más o menos unas 40 horas. Entonces. Órale, de historia principal. Ajá. Bueno, ya con sci-fi, sí. Ah, bueno. Algunas que son casi obligatorias. Ok. Pues ahí está. Y ya para cerrar, hablando ahorita con un poquito de Nintendo, pues nada, que el... De hecho, el día que salió Spider-Man iba a haber un Direct. El día que te emputaste. Sí, ¿no? Te emputaste bien cabrón, la neta. No me emputé. Chetito. No, sí, solo les comenté la nota. Empatía. No, no puse estoy emputado ni nada. Y más bien, ustedes lo están malinterpretando porque... No. Oigan, que se canceló el Direct porque hubo un terremoto. Y ya fue lo que dije, pero ustedes como le pusieron el tono que quisieron. No, gente del chat y chinos fetichistas, escuchen esto que nos mandó Ernesto Saldaña a las 11:38 del jueves. Pero escuchen, mandé audio. Pasado. No, pero así se oyó, mira. Que tembló en Japón y pospusieron el Direct de hoy para mañana. Puta madre. No, puta madre no lo dije. Eso nos mandó Tito, yo lo puedo confirmar. No. Puse me cago en la leche. No, bueno, se pospuso el Direct, me parece que va a ser para... ¿En una semana? O sea, para este viernes 14. Y había un meme que salía que cuando Homero pelea contra Mike Tyson, que dice, visualízate ganándole, Homero. Y ya después dice, el Nintendo era Direct, se canceló y es la única manera en que Spider-Man le pudo ganar a Nintendo, lol. Bueno, así era el meme, ¿no? A ver, escuchen esto, miren, escúchenlo. Ahí les va. En Japón y pospusieron el Direct de hoy para mañana. Puta madre, me lleva la verga. Oye, esa es tu voz. Exactamente. No creo que soy yo. No, amigos. Así sonó en mi mente. Digo, sí estaba molesto. Pero no estaba culpando al terremoto. Oye, eso. Please understand. Ya ves, sí estaba molesto. No. Pues, o sea, sí molesto porque yo quería Direct, pero no porque el terremoto fuera el culpable. O sea, hay vidas que se perdieron por ese terremoto. No es coincidencia. Estoy enojando. No, o sea, yo agarro la onda. Please understand. Oye, se suspendió. Y se supone que va a ser este fin. Entonces se espera que hablen un poquito de los juegos de T3DS y lo nuevo que viene para Switch. Y pues pues básicamente esa era la nota. Era una nota breve y eso. Y el titular era, Tito está emputado. No estoy emputado. Yo tranquilo, paciencia. Oye, hace 2 años, por estas fechas que presentaron a Switch. Me recuerdo que fue en septiembre. Y que dije, ¿Switch? ¿En serio? Como los tenis Switch. ¿Se acuerdan de los tenis Switch? Aparte, no tenía tanto tiempo el Wii U, ¿o sí? ¿Cómo no? El Wii U es de 2011. ¡Hala! Ya tenía sus 5 añitos. Sí, duró. Oye, que para hacer el segundo año del Wii U, sí, el segundo, pues bastante bien, ¿eh? La verdad es una consola muy, muy sana. No me canso de decirlo. ¿El Wii U? No, el Switch. No me canso de decir que todo lo que le faltó será el Wii U. Que ahí lo tengo, hace poquito lo desempolvé. ¡Ay, que recibí una actualización! Que supuestamente para que corra mejor, pero todos sabemos que es para parchar cosas de piratería, ¿no? Pero bueno. Claro, pues ya... como los parches del Nintendo 3DS, ¿no? Así es. Pero bueno, ahí está el Pwner de hoy. O más bien de ayer, porque ya estamos en martes. Pues, ¿les parece si vamos cerrando? Vamos mandando saludos mientras escuchamos de fondo el tema principal de Pacific Rim. ¿Qué les parece? Tararán, tararán. tan, tan, tan, tan. Me parece correcto y perfecto. A ver, ahí les va. A ver, echen los saludos. Un saludito para Átomo, joven fundista, Mildred. Para ¿quién más andaba para Vincent, ahí? Fundista. Vincent Van Rivers. Para un tal Daver, para los 13 invitados, ¿cómo se llama? Los 3 invitados sorpresa, los guests. ¿Qué más? Nuestros chinos fetichistas. Nuestros chinos fetichistas. Charmín, muchas gracias. El comentario gracias, atinado, gracias el dato ustedes. Duro, preciso, la opinión mesurada de Pacific Rim. Asaf, también muchas gracias. Por este, no, ya tú sabes. Por la carrilla, cómo no. No, estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Mucha noticia y mucha oye, película. Pero hasta me acuerdo de los Spawners. No, o sea, no me enojo. No, es que se entiende, o sea, si tiembla, pues no es correcto que hagan el direct. Oye, que hablando de eso, oye, ¿crees que tiemble el 19 otra vez, amigo? Cuidado. Cállate, que se te caiga la boca. La verdad. Oye, ya es, por lo pronto ahorita ya es 9-11. Ah, 9-11, sí es cierto. 9-11, a la ¿cómo verga, no? Hay un saludo. Cierto. Un saludo a Nueva Osama. York, carnal. A Osama. A Osama, que sabemos que nos está escuchando porque no murió. No lo aventaron al mar. No murió como Charlie Day, no murió al final de. Ah, no, Bush en did it. Pacific Rim. Me acuerdo Bush que. Did. Vi un meme que decía, cuando había youtubers de calidad y ponían a Osama Bin Laden, lol. Pero bueno. Pues ahí está, gracias. Los dejamos con el tema principal de Pacific Rim. Esto fue el Pwnerd 163. Y nos vemos a la próxima. Adiós, adiós, adiós. Bye. Adiós. Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Hawking. No. ¡Aduken! ¡Pero 700! No es coincidencia. ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¡Why so serious! ¡Save one machine! ¡Again! ¡Again!